Dios no alcanza, pero sé que todo se niega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, está en juego las esperanzas de la América entera. Estás escuchando el Club de la Pluma. Él quiso abrir con una herida de culpa la inocencia encaprichada. Ella le puso un sueño a sus piernas para que volaran más alto que el miedo a la muerte. Ella quiso encerrar un canto de victoria entre las páginas de su diario íntimo. Él guardó silencio en la profundidad de una mirada que encendía la mañana. Se cruzaron en un paso de baile, un día que los planetas cantaban y ahora andan buscándose ellos mismos en sus diferencias. Trepados a los techos de la lluvia, se agarran de lo que pueden para creer el juego que inventan y deshacer con sus vidas. Parece la historia de siempre, pero es otra historia, como una revolución permanente. Nace con cada niño, muere con cada olvido, y vuelve a crecer desde la raíz de un sueño plantado en la fe. La verdadera religión es esta ideología cuyo manifiesto reza o canta que toda la historia de la sociedad humana hasta el día de hoy es una historia de amor. Vivo en un país libre, cual solamente puede ser libre, en esta tierra, en este instante. Y soy feliz porque soy gigante. Amo una mujer clara, que amo y me ama, sin pedir nada, o casi nada, que no es lo mismo, pero es igual. Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco muero y rehago habitando el tiempo. Como le cuadra un hombre despierto, soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdone por este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdone por este día los muertos.

la proliferación de slogans referidos a la realidad muestra a las claras una disputa por captar la atención y hacerse acreedores de ser los portadores del mensaje certero. Esto es particularmente aplicable a la cuestión de los medios de comunicación. La precariedad con que se exponen opiniones, en su mayoría carentes de argumentos sólidos, la manera en que se modifican, camuflan, ocultan detalles o se tergiversan otros. En este caso, puntualmente, se ignora aquello denominado como rigor periodístico. Hablar del rigor periodístico es hacer referencia a una intención de mayor exactitud respecto de lo que se pretende informar o dar a conocer. Hemos dicho muchas veces antes que la objetividad no es posible ni debería ser siquiera pretendida. Lo que sí es exigible a los medios es la honestidad. Quienes estamos en los medios sabemos que recortamos y construimos nuestra percepción de la realidad. Digámoslo, empeñémonos en hacer comprender esto al público, en no crear una ilusión de objetividad, en posicionarnos y aportar a la construcción de una visión compartida de lo circundante, más que una realidad externa en la que sería posible que haya una verdad más verdadera que otra. Esto es lo que se pone en juego cuando hablamos de la credibilidad. Quien consume nuestro medio tiene que poder creer en que el dato es confiable, es de buena fuente y está leído desde una honestidad posicionada. No es lo que sucede. Han logrado suplantar la realidad por la connivencia genuflexa a un fanatismo, a una complicidad o al número seguido de ceros con los que justificar su rol desinformativo. En palabras de la profesora Gabriela Fernández, los conceptos, los juicios, son imprescindibles para nuestro discurrir intelectual. Sin embargo, suelen cristalizar, volverse fijos, aun cuando pretenden dar cuenta de realidades cambiantes, dinámicas, en perpetua transformación. Ahí dan lugar a errores groseros de interpretación de lo que llamamos realidad. Por ejemplo, ¿qué es la libertad de expresión? No es lo mismo el concepto de libertad de expresión y libertad de prensa que esgrimen medios concentrados, monopólicos de información, que el que se defiende desde espacios alternativos. Algo semejante ocurre en cuanto a la alternatividad informativa. Recurrentemente se asocia la sola condición de medio alternativo a la condición de medio opositor a algo, a lo que sea. Otro ejemplo aleccionador lo ofrece el socialismo, discurso y acción socialistas, aún más en su concepción filosófica, difieren si tomamos qué es lo que se entiende como socialismo en Rusia y qué en la provincia de Santa Fe, Argentina. Las profundas diferencias que existen entre uno y otro ejemplos citados son mayúsculas y, a nuestro entender, exceden las cuestiones puramente geográficas o sociohistóricas. Es cierto que las mutaciones o transformaciones de una determinada realidad podrían dar lugar a posicionamientos diferentes si los vinculamos a la cuestión temporal. Pongamos por caso el concepto de medio ambiente. Un debate de ideas sobre el manejo del medio ambiente, por ejemplo, presentará interpretaciones y aristas diferentes si acaeció eso unos 50 años antes a las que presentaría hoy. El interpretar la realidad despojados del clientelismo, de las complicidades y los fanatismos, no fue una tarea fácil ni tampoco lo es en estos tiempos. La condicionalidad con la que se ejerce la labor informativa termina por generar diversos bandos que interpretan de modo diferente. Se divide en varias partes un hecho concreto. Un péndulo llamado opinión diversa es el que se instala y aleja la posibilidad de abarcar, comprender y asumir lo circundante. La oposición, por la oposición misma, parece invadir a muchos de los espacios, tanto políticos como de comunicación. Mex Urtiz Berea, en su trabajo Digan Cómo, expresa: no digan para terminar con tal cosa, para continuar con tal otra, digan cómo, digan con qué recursos, digan con qué criterio, digan con qué medidas, no digan frases vacías, no digan palabras tan generales, no digan seguridad si no dicen cómo. No digan solo los titulares de las cosas, digan las cosas, digan con qué cálculos, digan de qué manera, digan con qué medios, digan por cuál camino, digan cómo, específicamente cómo, técnicamente cómo. Diversos hechos acaecidos en los últimos tiempos en Argentina han dado material para analizar las situaciones de linchamientos, asesinatos colectivos y supuestos reclamos de algún sector de la clase obrera, demostrando con contundencia que más allá de poder percibir diferentes formas de la realidad, esta es manipulada para la obtención de un fin determinado. Recurrentemente se pretende instalar, desde los medios hegemónicos, el tema de la inseguridad. Desvía la atención y el tratamiento periodístico de un asesinato, titulando como linchamiento, pretendiendo hacer caer el juicio sobre la víctima, valorando una cobarde actitud ciudadana. Ante la supuesta falta de seguridad, en lugar de aportar una alternativa, una opción, un mecanismo, etc., se levanta la bandera de la venganza y una amenaza certera. La patoteril medida de supuesta fuerza, impuesta por un reducido sector del sindicalismo entreguista y delincuencial, enarbolando reclamos inentendibles y apoyados por una también supuesta izquierda, ha desnudado una realidad que es muy difícil darle varias interpretaciones. No podemos dejar de vincular lo acontecido con lo que la hermana Venezuela padece con los intentos desestabilizadores camuflados de supuestas protestas sociales. La pretendida imposición de los llamados golpes blandos tiene por objetivo crear zozobra y responsabilizar a un determinado gobierno. Cuando un reclamo no se acompaña con una propuesta, la intención última no es el cambio, la transformación. No dicen cómo cambiar, ni siquiera dejan en claro hacia dónde pretenden cambiar. No contribuyen a la paz social ni al crecimiento del bienestar colectivo. No aportan, sino que nos roban la posibilidad de mirar juntos lo que haya que mejorar y pensar juntos las respuestas. En rigor, no toleran que estemos juntos. Aquí podremos rescatar y acordar en un punto que poco se refleja y mucho menos se pone a consideración, que es el poder de la sociedad toda a la hora de decidir. El qué consumimos, cómo lo consumimos, cómo obtenemos lo que vamos a consumir, depende fundamentalmente de nuestras decisiones. Esa es una de las tantas y tal vez la más importante de las realidades y por ello la más ocultada. Por eso mismo se hace imperioso tomar conciencia respecto de nuestras posibilidades en la toma de decisiones y ejercer ese poder en beneficio colectivo. De nosotros depende que la realidad que vayamos a intentar interpretar esté lo menos contaminada por las generalizaciones, fanatismos y complicidades. Que así sea. Sin querer llegar a abril, pero oscuro y sin claveles, y tú mirarás los días como quien mira a la nieve caer sobre la ciudad, alunada y siempre hambrienta. Y la crisis va llenando de dormidos las cunetas, y tú hibernando ausente, exhausto y sin latido. Vencido por el miedo y la luz de los mercados, cansado ya quizá estar perdido. Perdido. Perdido. Con

Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos. Tarde arrancamos el Club de la Pluma del día de hoy porque tuvimos un inconveniente en planta transmisora que se solucionó prontamente gracias a las gestiones y la predisposición de nuestra querida compañera Emilce Romero Gilman, que inmediatamente puso manos en la obra y bueno, todo se ha solucionado satisfactoriamente. Arrancamos un poquito más tarde. Queremos saludar a toda la gente que nos está escuchando, que se está enganchando en el Club de la Pluma, que estaban esperando, ansiosos, cuándo iba a arrancar. Le mandamos un fuerte abrazo a María Cristina Saburido, a Hugo Antonio Narváez, a Elsa Drobniak, a Mónica Gómez, a quién más, a Anaí Antonini, en fin, un montón de gente que se está enganchando con el Club de la Pluma. Queremos mandarle un saludo muy especial a nuestro compañero y amigo Yamil Arce, que tuvo, o sea, habrá sido él seguramente, y con otros compañeros más de la UPC, de la Regional Punilla, tuvieron la genial idea de traernos el espectáculo de Manuel Rodríguez el viernes pasado. Realmente les puedo asegurar, yo hacía tanto tiempo que no me reía tantos minutos y minutos seguidos, no podíamos parar de reírnos con este tipo, realmente una maravilla, y que inclusive hasta nuestras miserias políticas, de ellas nos reíamos también. Bueno, a veces, creo que recuerdo que alguno decía, bueno, lo único que nos queda con todo esto sinvergüenza que tenemos ahí es de última reírnos, porque si no los podemos mandar en cana, de última nos tendremos que reír de estas miserias. Maravilloso lo que hizo Emanuel Rodríguez el viernes pasado en el local de la UPC aquí en Cosquín, la Regional Punilla de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Las cuestiones técnicas siempre nos juegan una mala pasada, ¿no? Pero bueno, seguramente vamos a rescatar el archivo. Habíamos preparado un homenaje a Gabriel García Márquez, al Gabo, como sus íntimos lo conocían, y los no tan íntimos, ¿no? Alguien escribió por ahí que lo mencionaban Gabo sin siquiera haber cruzado una palabra con él o sin siquiera haber leído un solo libro. Yo recuerdo que el primer libro que leí sobre de García Márquez fue Cien Años de Soledad, como a muchos también le habrá pasado, y que tuve que volver a releerlo un par de veces más porque me partió la cabeza. Y de ahí en más es como que esa pluma fantástica que tenía este tipo para relatar no solamente, como también lo hizo desde el periodismo, sino también desde el relato fantástico, esas concepciones impresionantes, era como que no podía leer otra cosa más que Márquez, ¿no? Bueno, después uno va abriendo el abanico. Y qué bueno que lo tuvimos, ¿eh? Qué bueno que tuvimos acceso a su obra, a su sentir, a su pensar. Qué bueno que formó parte del proceso revolucionario en Cuba. Qué bueno que estuvo con los grandes también de allí, de esa revolución. Qué bueno que estuvo al lado de Fidel, que estuvo al lado de Chávez. Qué bueno. Qué bueno. Realmente maravilloso. Creo que somos los que estamos transitando estos tiempos presentes, esta época. Tenemos que sentirnos realmente orgullosos y satisfechos de hacerlo en casi los mismos tiempos que estos gigantes. Es una maravilla, realmente fue una maravilla. Y creo que los homenajes no van a parar para Gabriel García Márquez. Pero como decía alguien por ahí, hay que seguir viviéndolo a García Márquez. Vamos a ver si el próximo domingo podemos rescatar el audio para poder compartirlo con ustedes. No porque sea nada del otro mundo, pero simplemente queríamos rescatar algunas de sus palabras y música que se ha dedicado a García Márquez. Muy buenos días, profesora Gabriela Fernández. ¿Cómo le va a usted? Buenos días, Norberto. Buenos días a toda la audiencia. Creí que me iba a dejar afuera, como se enojó un poco. No, con la técnica, no por usted, sino con la cuestión técnica, ¿no? Bueno, parecía que era conmigo también. Me dijo, ay, recién me avisa que no está. Y me trató mal, oiga. Menos mal que no lo hizo al aire. Ahí es la finalización. Del contrato. Del contrato. Claro. Pero no nos vamos a pelear porque además hoy es Pascua. No, eso no tiene nada que ver. ¿Se acuerda que un día como hoy el presidente Raúl Alfonsín salía al balcón y decía, la casa está en orden? Sí. Bueno. Estaba más enquilombada que de costumbre. Yo siempre tengo esa memoria. Ya la Pascua dejó de ser para mí una cuestión religiosa. Y es siempre como un mojón histórico. Creo que fue una de las primeras grandes mentiras que escuchamos en la boca de Raúl Alfonsín. Sí, sí. Muchos tratan de alguna forma justificar ese tipo de actitud porque, bueno, la correlación de fuerzas no era la necesaria, la suficiente para poder enfrentar al grupo Carapintada. El otro día publicaron una foto con los Carapintada, o los Caras Paspadas, como le decían otros. Sí, Caras Paspadas, porque con un chumbo en el cinturón, viejo, guapos cualquiera. Hay que ver en el mano a mano, ¿no? Y en esa foto estaba Milani, este personaje tan discutido por su nombramiento por parte del Estado Nacional y por las diferentes posiciones que tiene el organismo de derechos humanos en cuanto a este personaje. Y la discusión si fue o no responsable de desapariciones, torturas, secuestros, asesinatos. Y lo mismo que pasa, aunque inclusive hoy, capaz que hoy les molesta más por la sensibilidad del día, ¿no? Las dudas que también han recaído y recaen, que muchos han invisibilizado ahora sobre el actual Papa Francisco. Para el club. Que cuando era Bergoglio, cuando era Bergoglio, no sé, ¿alguno lo escuchó hablar, reclamar sobre que se hiciese justicia por lo de Monseñor Angelelli? Digo, no sé. Yo pregunto. Si lo salvó a José Manuel Quincho de la Soja, o intercedió por él, y bueno, y no intercedió de la otra línea, no sé. Tengo mis serias dudas, ¿no? Con ese personaje también. Bueno, esa foto nos traía el recuerdo de algo que había ocurrido en esa lamentable Semana Santa, donde intentaron interrumpir, y de hecho interrumpieron un proceso democrático, posibilitando que todas las ansias que teníamos de participación se fueran congelando. Y seguramente Aníbal Fernández Pérez Menvil se debe acordar de eso. Le mandamos un fuerte abrazo a él y a María Cabral también. Es muy probable que se acuerden de eso, que a partir de ese momento la participación comenzó a no tener prácticamente sentido. Y por supuesto eso fue reforzado con la llegada del ente biológico, como lo llama Néstor Forero, a, dicho con minúscula, Carlos Saúl Patilla, me llevo todo Menem. A veces estas fechas, más allá de quienes profesen una creencia, un sentir especial, no tendría que distraerlos para no perder de vista lo que nos ocurrió en aquellos tiempos. Porque en esta época donde está todo tan convulsionado, donde todo está tan complicado, si perdemos la memoria de todo lo que antecedió a una gran crisis, pero real, estamos hablando de una crisis real, donde se pierden los valores, se pierden los puestos de trabajo, se pierden las esperanzas, se pierden vidas, si perdemos la memoria, es muy probable que ello nos vuelva a ocurrir. Cuando nos hacemos referencia a esto, viene a cuento de aquello que estuvimos tratando de reflejar en el editorial del día de hoy. No hay nada que sea accidental ni coincidente. No hay felices Pascuas y la casa está en orden, mientras haya afuera alguien que esté intentando, por todos los medios posibles, de jodernos el presente. Entonces, no solamente basta la memoria, sino basta tiene que haber también un análisis sumamente profundo de cada uno de los hechos, sus actores y los mecanismos para lograr sus objetivos. Analizar lo que nos pasa en Argentina no puede ser desvinculado de lo que pasa en Venezuela, en Ecuador o en Bolivia. Y alguito de lo que están pretendiendo que pase en Brasil. Otro tema completamente diferente. Hoy tenemos que estar sumamente alertas y atentos, porque lo que se ha conseguido, lo que se ha logrado, nos lo pueden quitar de un plumazo con estas historias de este nombre tan discutible también, de los golpes blandos o golpes suaves. Hay que estar atentos. La memoria, no perderla nunca. El próximo domingo seguramente vamos a traer el homenaje a Gabriel García Márquez, que no se habrán de tener allí. Y ahora vamos a compartir la columna de nuestro compañero y amigo, el profesor Néstor García Iturbe, que desde Cuba nos habla sobre la victoria de Playa Girón. Para el Club de la Pluma, historia y realidad cubana, a cargo del profesor Néstor García Iturbe. Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. Bueno, esta semana es una semana muy importante para Cuba, y por eso el comentario que voy a hacer va a estar referido precisamente a lo que sucedió los días 17, 18 y 19 de abril. En esos días es la jornada de Girón en nuestro país. La jornada de Girón, porque precisamente el día 17, en horas de la madrugada, una invasión financiada, dirigida y organizada por los Estados Unidos, y en específico por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, desembarcó en Cuba, en un lugar conocido como Bahía de Cochinos. No porque ellos desembarcaron allí, sino porque hay un pez muy característico de la zona que se encuentra en esa bahía, que los pescadores le dicen cochino. Pues el día 17 comenzó el desembarco, y los únicos que estaban allí para hacerle frente a los mercenarios fueron los milicianos del batallón 339 de Cienfuegos, que estaban dispersos por los distintos lugares que hay en Bahía de Cochinos, en Playa Larga, Playa Girón, etcétera, la caleta que hay allí. Y los primeros que se enfrentaron a la famosa invasión, que traía tanques, traía bazucas, traía ametralladoras pesadas, traía cohetes, de cuantas cosas pudieron darle los Estados Unidos a aquella invasión, fueron 5 milicianos con una ametralladora calibre 30 y con sus fusiles. Y con eso le hicieron las 4 primeras bajas a los mercenarios, pues no importa que la fuerza que ellos traían era mucho mayor que las que teníamos nosotros. Aquellos hombres, aquellos 5 hombres que estaban allí en aquel puesto, tenían una orden que era que por ahí no podían pasar, y que si pasaban era sobre los cadáveres de ellos. Y esos hombres, con una desventaja numérica y con una desventaja también de armas, pues se bajaron con aquellos mercenarios, y aunque murieron, pues fueron sencillamente los que le infligieron las primeras bajas a aquel ejército invasor organizado por los Estados Unidos, y que les quiso decir a ellos que no importaba que ellos tuvieran mucho más armas que los que estaban aquí, pero que los que estaban aquí iban a defender esta patria. Bueno, después que se supo de la invasión, ya por dónde era la invasión, pues empezaron a concentrar tropas cubanas en el lugar y dirigirlas precisamente hacia Bahía de Cochino. Ahí fue la artillería, salió la aviación, que ellos pensaban que la habían destruido, porque hay que pensar y hay que hablar de los ataques a los aeropuertos cubanos días antes, donde ellos decían que era la misma aviación cubana la que se había revelado, y eran aviones que habían venido desde Puerto Cabezas en Nicaragua a bombardear distintos lugares en Cuba. Y ellos pensaban que habían eliminado la aviación cubana. Sin embargo, nos quedaron 3 o 4 aviones, pero con esos 3 o 4 aviones pudimos terminar con la aviación que ellos traían e inclusive hundirle los barcos que venían de la invasión. Quiere decir que en todo momento los cubanos, con lo que teníamos, con lo poco que teníamos, con el armamento viejo, muchos de ellos ya, que era el que se le había ocupado al ejército de Batista, con eso nos enfrentamos al imperio. Y esa es la primer derrota del imperialismo estadounidense en América Latina. Siempre se dijo que era la primera derrota. Primero, porque nunca habían sido derrotados. Y segundo, porque sabíamos que a partir de ese momento iban a haber más derrotas. Y eso es lo que el pueblo de América Latina, lo que los latinoamericanos siempre defendemos y siempre tenemos el valor de, aunque el enemigo, ese enemigo yanqui, tenga mucho poder, tenga muchas armas y tenga mucho dinero, siempre la razón, la valentía y el patriotismo de los pueblos de América Latina lo vencerán. Habló para ustedes Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba, territorio libre de América. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental? Fuera de la vanguardia o evidente panfleto, si debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa Girón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez? Hombres y solamente hombres sobre cubierta, hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan el playa Girón. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera

Empezamos con las noticias del Sáhara Occidental y en este caso el tema central de lo que ha ocurrido esta semana y va a ocurrir la semana próxima es, la semana que hoy comienza, mejor dicho, es el tema MINURSO. ¿Por qué? Porque el Consejo de Seguridad está tratando el tema MINURSO y el día 23 se va a discutir el miércoles próximo si efectivamente se le otorga o no competencias en derechos humanos a la MINURSO, dada la cantidad de reclamos y pedidos y exigencias que hay de distintas organizaciones, como venimos diciendo, organizaciones políticas de derechos humanos, particulares, intelectuales, artistas, etcétera, para que la MINURSO tenga competencias en derechos humanos en el Sáhara Occidental, dado que no las tiene, siempre decimos lo mismo, es la única misión de paz de las Naciones Unidas que carece de competencias en derechos humanos. Y el tema es, bueno, la MINURSO está allí desde 1991, para los que no saben, su nombre, MINURSO, es el acrónimo de Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental. Y con el apoyo de Francia, Marruecos siempre logra, o al menos ha logrado hasta este momento, que la MINURSO no tenga competencia en derechos humanos. ¿Qué pasó esta semana? En el marco de la campaña internacional exigiendo las competencias de la MINURSO en derechos humanos, hubo manifestaciones tanto fuera de los territorios ocupados como dentro de los territorios ocupados. La represión fue brutal. Hubo decenas de heridos en las distintas ciudades del Sáhara Occidental ocupado, comenzando por El Aaiún, su capital. Y por otra parte, además de decenas de heridos, hubo expulsiones de delegaciones que quisieron entrar al Sáhara Occidental ocupado para ver in situ cómo es la situación de los derechos humanos. En 8 días se denuncia que Marruecos ha expulsado a 28 personas, 28 extranjeros del Sáhara Occidental ocupado. Vamos a escuchar los testimonios que nos proporcionan los compañeros de Equipe Media. Saben ustedes que Equipe Media es una de las organizaciones periodísticas que difunde la información desde los territorios ocupados. En primer término, vamos a escuchar a una de las expulsadas, que es Laura Matos, vicepresidenta de la Asociación Canaria de Amigos del Pueblo Saharaui. Mi nombre es Laura, soy vicepresidenta de la Asociación Canaria de Solidaridad con el Pueblo Saharaui y esta mañana llegamos procedente de un vuelo de Las Palmas con la compañía Canary Fly a la 1 hora Canaria a la ciudad de El Aaiún ocupada. Nada más llegar y a pie de pista pudimos observar cómo había una comitiva de unos 30 miembros de diferentes cuerpos de la policía marroquí, los cuales nos denegaron la entrada y en mi caso ni tan siquiera pude pisar territorio saharaui. Tenía nuestros nombres señalados en una lista de pasajeros y nos explicaron que vendría en avión un supuesto alcalde de El Aaiún para explicarnos por qué no podíamos acceder al territorio. A través de un traductor, el señor, que en realidad no se correspondía con el verdadero alcalde, me dijo particularmente a mí que no podía acceder porque cada vez que visitaba El Aaiún era para visitar a parte de la población, que todo estaba decidido y que no tenía nada que hacer. Todo esto dicho de una forma condescendiente y sin ni tan siquiera derecho a réplica. Mientras todo esto ocurría, había una tercera persona, un policía marroquí que vestía de paisano, que grababa todo con una cámara de vídeo de una forma intimidatoria e ilegal y haciendo caso omiso a las llamadas de atención por parte de la tripulación y que grababan dentro del avión. Condenamos este acto recursivo por parte del gobierno marroquí y hacemos una llamada a la comunidad internacional para que se vele por los derechos humanos en el Sáhara Occidental y para la ampliación del mandato de la MINURSO y la ampliación de las competencias. La palabra de Laura Matos, una de las personas que no pudo ingresar a El Aaiún, y vamos a escuchar ahora a una diputada que es del País Vasco, se llama Onintza Enbeita y así da su testimonio. Soy Onintza Enbeita, soy de Escalería Amigo. Quería llegar hasta el Sáhara para estar con todas vosotras, compartir experiencias y ver de con mis propios ojos y de cerca pues todas las vulneraciones de derechos humanos que están llevando a cabo Marruecos. No esperaba que los marroquíes me recibieran con amor. y se me ha quedado claro que no soy bien recibida para ellos, pero esperando que para vosotros sí lo sea, pues algún día nos veremos en el Sáhara Occidental o en algún otro punto donde la lucha nos una a seguir trabajando por la autodeterminación de los pueblos sin Estado. Y mucha fuerza para todas y para adelante. La palabra de la diputada vasca Oninza Embeita, quien también fue expulsada, o mejor dicho, directamente no pudo ingresar a el Aiún ocupado. Gente, esta es la situación, todas las expectativas puestas en lo que va a ocurrir el próximo miércoles 23 de abril, cuando efectivamente el Consejo de Seguridad renueve seguramente el mandato de la MINURSO y veremos si se le brinda o no competencias en derechos humanos. Hay distintos rumores de la actitud de Francia, de la actitud de los Estados Unidos, del propio informe del secretario general, que habíamos comentado ya que fue contundente, pero bueno, por el momento son todos rumores y veremos qué pasa el próximo miércoles 23 de abril y por supuesto estaremos informando el domingo próximo. Nos vamos con la música, como siempre. En este caso, un tema de un rapero que es Islam, hijo del desierto, y el tema es Lanza un dedo al cielo. Hasta el domingo que viene. Chao, chao. Lanzó mi dedo al cielo y pido un deseo, una estrella fugaz, tajra libre, un trofeo, verdadera amistad, nada de colegueo, de un estrella basura, progresía y famoseo, más reggae y rap, nada de pachangueo, si este niño no es guapo, llámalo Riquiño, anda, no le llamas Teo. Yo, Caducari, Dader, Caducari, Lesti Blair, Caducari, El Jorría, Salam, hijo del desierto, Sahra, Renegade, hasta su bautismo. Lanzó mi dedo al cielo y pido una corazonada, absoluta libertad para mi gente encarcelada, Palestina libre y una barra sagrada, menos corrupción, estilo mar y Yugoslava, más rastafaris, menos cabeza rapada, ser mujeres sufrientes y ninguna maltratada. Lanzó mi dedo al cielo y pido una corazonada. Estaga, el Jorría, el Salam, الاستقلال الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. Mano al cielo y pido un capricho, que la palabra libertad deja de ser una estatua a convertirse en un hecho, que se haga realidad lo que de un simple dicho. Lanzo mi mano al cielo y pido un favor, crecer con el rap y cada día mejor, vuelo un sí compositor rechazando la violencia, se me tema ese amor. Lanzo mi mano al cielo, yo no fai de ti, no te lo dice ya. نرفع ايدي تسمع ونطلب الحرية، نرفع ايدي تسمع ونطلب الاستقلال. الحرية، السلام، السعادة، الاستقلال، الصحراء، الغربية، السعادة. Meditación especial a todos aquellos que piden sus deseos. Espero que se cumpla. Libertad. Meditación especial a Ministro Haidar y Sultana Genia. Sahara libre. Butterfly, butterfly, butterfly, butterfly. para contarte lo que no cuentan los periódicos. Mi alma vuelvo que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, cuerpo yo. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Soy Norberto Galazo. Le mando un afectuoso abrazo y profundo al Club de la Pluma, del cual he tenido la posibilidad de expresarme como si hablara con viejos amigos. Hola, habla Ignacio Copani. Un beso para todos los que hacen el Club de la Pluma. Hay que soñar los sueños que se necesitan. Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En el Club de la Pluma, desde la lejana China, el comentario de Miguel Ángel Hidalgo. Hola, ¿qué tal, compañeras, compañeros del Club de la Pluma? Pues durante los últimos días, evidentemente, todas las primeras planas de los periódicos, de los medios de comunicación a nivel internacional se han teñido de luto para rendir honores a Gabriel García Márquez. Bueno, la literatura china contemporánea también ha recibido influencia de Gabriel García Márquez. Bueno, sobre todo, particularmente Mo Yan, que fue el literato chino que ganó el premio Nobel de literatura hace algunos años, pues reconoció que una de sus influencias literarias más notables era Gabriel García Márquez y su realismo mágico. Mo Yan, los libros o la obra de Mo Yan también trata sobre la vida en pequeñas aldeas chinas, que pues de alguna manera hacen recordar al lector pues los relatos de García Márquez sobre las poblaciones en el Caribe. Bueno, la literatura contemporánea china, digamos que pues es un fenómeno social relativamente nuevo. Hay por ahí otro gran literato chino que se llama Gao Xingjian, que también ganó el premio Nobel de literatura a principios del siglo XXI, pero que está en el exilio, creo que actualmente debe estar viviendo en Francia, bueno, pues por diferencias con el Partido Comunista Chino. En el caso de Mo Yan, no tiene, digamos que, alguna diferencia grande con el Partido Comunista Chino. De hecho, él parte de su formación la pasó en academias del Ejército Popular de Liberación. Algunas de sus obras han sido censuradas por el partido, pero pues en general, pues digamos que no es un crítico, ¿sí? No es un crítico férreo como otros artistas, como otros literatos o artistas plásticos. Bueno, hay otro literato también, hay otro autor que se llama Ma Jian, que también está en el exilio. Él es célebre, él es famoso, conocido por un libro que se llama Beijing Coma, o el coma en la ciudad de Beijing, que es el relato, a través de los ojos de un estudiante, de las demostraciones estudiantiles en 1989, que culminaron con aquel trágico incidente, en el cual pues el Ejército Popular de Liberación acribilló a los jóvenes chinos que estaban protestando en Tiananmen en junio de 1989. Bueno, cuando Mo Yan ganó el premio Nobel de Literatura, pues Gao Xingjian, Ma Jian y otros literatos chinos pues lo criticaron fuertemente porque pues no hace una crítica real contra el Partido Comunista Chino, porque está en China nada más, ahí digamos que estableciendo relaciones clientelares, no es un artista independiente, etcétera, ¿no? Todo esto dijeron. Bueno, otro artista plástico muy políticamente activo y controvertido se llama Ai Weiwei. Él hace instalaciones, hace pintura, hace escultura, hace joyas, hace distintos tipos de arte. Bueno, él ha sido políticamente muy activo durante los últimos años, para denunciar, ¿no?, la corrupción del Partido Comunista Chino, la contaminación, las enormes disparidades sociales, etcétera. Bueno, todos estos artistas contemporáneos, digamos, en China, pues son paridos, ¿sí?, de alguna manera, así por decirlo, paridos por los dolores, por los estragos de los últimos años del maoísmo, que fueron los años de la revolución cultural. Bueno, pues estas obras literarias que se produjeron durante la década de los 80, de los 90, pues recogen relatos de la época de la revolución cultural, que pues están llenos de caos social, de dolor, de confrontación, de fratricidio, hijos volteándose contra sus padres, alumnos golpeando profesores, extremada centralización del poder en la figura de Mao Zedong. Y pues bueno, esta ola de producción literaria se denomina la literatura de la cicatriz, porque pues es lo que quedó después de la revolución cultural y de los últimos años del maoísmo. Desde que China empezó las reformas económicas en 1978, pues también se ha tenido que abordar de alguna manera la apertura a la creación cultural, a la libre expresión. Lógicamente es algo que el Partido Comunista Chino todavía mantiene bajo control, porque pues es también una columna importante para mantener su monopolio del poder político. Sin embargo, pues claro que ha habido fisuras, ha habido fracturas en ese sentido. Hay gente que se ha expresado, hay artistas que han emergido con interpretación pues crítica respecto a la sociedad contemporánea china. Como ya lo había platicado, pues estos artistas como Ai Weiwei, como Ma Jian, que pues están en el exilio. Y pues bueno, esto también viene a, digamos que a colación, como decimos en México, porque la semana pasada se organizó un festival de cine en Pekín, y pues fueron invitados Alfonso Cuarón, sí, que ganó el Oscar en la última edición de entrega de estos premios al mejor director, e invitaron también a Oliver Stone, sí, aquel polémico director que ha hizo una película de Hugo Chávez, también hizo esta película Pelotón, sí, sobre la guerra de Vietnam. Entonces, pues ahí Oliver Stone dijo abiertamente que es momento de que se haga una película crítica sobre Mao Zedong, sobre su figura política y sobre el daño que causó a la sociedad china durante su tiempo en el poder. Lógicamente, pues los chinos que estaban ahí, pues se quedaron, digamos que fríos ahí, no supieron cómo reaccionar, pero pues Oliver Stone ya trajo esto, lo puso sobre la mesa, y pues sí, es algo que se tiene que abordar tarde o temprano. Que, bueno, regresando a lo que estaba platicando al inicio, pues es algo que hizo Gabriel García Márquez toda su vida, la denuncia social, el activismo político. Fue una persona que no solamente se dedicó a las letras, sino que tenía un gran compromiso político, y pues es también parte del legado que nos deja para continuar en la lucha. Bueno, pues en la televisión china también salieron notas al respecto. La cadena del Estado, la cadena de televisión del Estado chino, sacó esta, pues, la nota del fallecimiento de Gabriel García Márquez, y también algunas estaciones de televisión a nivel local. Pues hay muchos lectores chinos, ¿sí?, de Gabriel García Márquez. Sus obras están traducidas al chino, ¿sí?, Cien años de soledad, Amor en los tiempos del cólera. Entonces, pues hasta allá, hasta China, también lloraron a García Márquez. Bueno, pues, una vez más les digo mi cuenta de Twitter, @miguel_hmpz, por si tienen alguna duda, comentario o sugerencia respecto a lo que abordo en esta columna, alguna pregunta particular sobre China que después podamos abordar, pues ahí me la hacen llegar. Les envío un cordial saludo a todas y a todos ustedes, que tengan una buena semana, y yo hasta aquí me despido, hasta luego. Soy Osvaldo Bader, y un gran saludo y abrazo fraterno al Club de la Pluma. Sigan así debates, discusiones, escritos, sueños, pensamientos, pero siempre, siempre en contacto con la base, con el pueblo. Gran abrazo fraterno, hasta siempre. he visto al pobre sobreponerse de su humillación, mas no he podido ver al rico sobreponerse de su miseria. Miguel Longarini. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Hay una de las cosas que a veces me caracterizan, y es que soy un cabeza dura, capa tosta, decía mi abuelo, el calabrés. Y la tecnología, por más caprichosa que sea, cuando se las tiene que ver conmigo, tal vez dude un poco de seguir en sus trece. Así que ahora sí vamos a compartir con ustedes el homenaje a Gabriel García Márquez. Cien años de Macondo sueñan, sueñan en el aire, y los años de Gabriel trompetas, trompetas lo anuncian. Encadenado Macondo sueña don José Arcadio, y ante la vida pasa siendo remolino de recuerdos. La tristeza de Aureliano, el cuatro, la belleza de Remedio, y Oliver, las pasiones de Amaranta, guitarra, el embrujo de Mentira, de Oboes, Úrsula, cien años, Soledad Macondo, Úrsula, cien años, Soledad Macondo, eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en cien años de amor en victoria. Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en cien años de amores de historia. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Me acaban de despertar con la noticia de que soy premio Nobel. Es una sensación muy rara. Todavía no estoy seguro de que he despertado. Estoy en la cama, pero si es que todavía no estoy seguro de que he despertado. A lo mejor estoy soñando que usted me está llamando. Todavía no tengo tiempo ni de emocionarme, sino de contestar el teléfono. Es que de todas maneras eso hay que asimilarlo, me acababa de despertar. Gabriel de América, para que el mundo sepa que es nuestra América la que nos duele así. Gabriel García, para que llegue el día

este reporte semanal audiovisual desde Corresponsales Televisión para comentarles lo que ha venido trascendiendo como más importante en este resumen de la última semana aquí en Venezuela. Le estamos hablando desde San Cristóbal, Estado Táchira, República Bolivariana de Venezuela. Obviamente uno de los temas más sobresalientes en estas últimas semanas, o por lo menos en esta última semana, tiene que ver con esta reunión de la Mesa de Diálogo de Paz que se ha establecido entre la Mesa de la Unidad Democrática, llamada así por los actores de la oposición y el gobierno, con el acompañamiento de cancilleres de UNASUR y también de representantes del Vaticano. Esto ha determinado algunos elementos que tienen que ver con el proceso de pacificación en el país, luego de una avanzada de arremetida violenta de diferentes sectores en algunos puntos muy focales del país, que han ocasionado un número muy importante de muertes, lo que tiene que ver con víctimas tanto civiles como militares. Estamos hablando de 40 personas aproximadamente que han perdido la vida en el marco de los últimos meses, más de mes y medio de confrontaciones en las calles, que han venido buscando lo que se ha planteado los factores de oposición como la salida del presidente Maduro, posicionando una presión constante, permanente y radicalizada en la violencia para generar o para obligar la renuncia del primer mandatario de la República Bolivariana de Venezuela. Estos hechos se han venido circunscribiendo a través de la aplicación de la ley y de la fuerza a través de los organismos de seguridad para restablecer el orden, restablecer el libre tránsito y también las garantías constitucionales a la gran parte de la ciudadanía que se ha visto sometida a una dictadura de las barricadas, lo que aquí se denomina como guarimbas, unas protestas violentas que habían venido circunscribiendo a gran parte de la población venezolana a una zozobra permanente, constante, y esto se ha venido reduciendo en las últimas semanas hasta que se han eliminado prácticamente en un 90% las barricadas a nivel nacional, permaneciendo algunos focos en lo que tiene que ver con municipios del área metropolitana de Caracas y también en Mérida. Y las manifestaciones continúan en las calles, pero no con esa virulencia que tenían hace unas semanas atrás. Esto ha venido siendo dialogado o plantado sobre la mesa de diálogo para evaluar esta situación y cómo salir de este trance para a través del diálogo, a través de la conciliación, buscar las soluciones pacíficas a los problemas del país. Esto se ha venido zanjando, o por lo menos se han puesto dos temas claves sobre la mesa. Por un lado, la oposición plantea el tema de la amnistía para los que ellos consideran presos políticos, y el gobierno ha dicho que una de las cuestiones para que haya paz, para que haya justicia, no puede haber impunidad en el país, si bien se ha avanzado lo que tiene que ver con una comisión de la verdad para escuchar a las víctimas del golpe de Estado de abril de 2002, y también se ha establecido, o por lo menos se ha avanzado, en la posibilidad de que se instaure una junta médica que evalúe el estado de salud, por lo menos algunas personas de la oposición que han venido siendo reclamadas como presos políticos y que pesa sobre ella una serie de connotaciones judiciales que son producto de las acciones represivas del pasado golpe de Estado de abril de 2002. También estos elementos de guarimba o de protesta continuada en Venezuela han determinado la inhabilitación de por lo menos dos alcaldes en Venezuela, el alcalde de San Diego, en el estado Carabobo, y el alcalde de San Cristóbal, en el estado Táchira. Estos alcaldes a ser inhabilitados y encarcelados por mínimo de 12 meses, mientras se siguen procedimientos judiciales, ha determinado que el Consejo Nacional Electoral, el CNE, abra una instancia de llamado a elecciones para el próximo 25 de mayo, con una plataforma que tiene que ver con las postulaciones luego, una campaña que se va a realizar para posicionar los planes de gobierno de estos candidatos a la alcaldía y enfrentarse a una nueva instancia de elecciones el próximo 25 de mayo, por lo menos en estos dos municipios. Esto ha abierto la posibilidad de que se planteen un nuevo debate sobre candidaturas, y los alcaldes de San Diego y los exalcaldes de San Diego y de San Cristóbal han posicionado en sendas cartas públicas que han hecho saber desde su centro de reclusión su voluntad de que sus respectivas esposas ocupen estas candidaturas. Un hecho que ha determinado que se ha comenzado una serie de intercambios, de debates, de confrontaciones, podría decir, dentro de la oposición, que no logra un punto de acuerdo común, un consenso que determine una candidatura común a estas alcaldías. Por ahora, podría plantearse la posibilidad de que estos alcaldes o estas alcaldías vayan con candidaturas múltiples desde la oposición, lo que le abriría la posibilidad a los candidatos de la revolución a llegar a la alcaldía. Esto podría también determinar una situación bastante nueva en estos dos municipios, ya que históricamente han sido gobernados por la oposición, inclusive estando el comandante Chávez vivo, ha sido imposible vencer en estos municipios y va a ser un avance, aunque también se abriría un impasse en lo que tiene que ver con la forma que se estilaría de gobierno en estos municipios, ya que los consejos municipales, legislativos municipales, estarían conformados por los mismos integrantes determinados el pasado 8 de diciembre, ya que solo se estaría cambiando la figura del alcalde. Por entonces se especula cómo sería de ganar en esos municipios la revolución su forma de gobernar. También hay que comentar que en los diferentes municipios donde hace unas semanas atrás estábamos sumidos en ámbitos de violencia y de confrontación directa con los cuerpos de seguridad, se ha venido reduciendo en forma sistemática, quedan algunos focos de violencia en Mérida y en el área metropolitana de Caracas, pero no obstante las movilizaciones se mantienen, claro, son más pacífico, más democrático, más tolerante con el resto de la sociedad, aunque las intencionalidades de presionar a una renuncia del presidente Maduro siguen intactas y siguen avanzando en estas acciones que tienen que ver con la salida no democrática, no a través de un plebiscito, por ejemplo, como está contemplado en la Constitución. Y esto responde a un plan que se ha venido difundiendo por diferentes medios de comunicación, inclusive a raíz de diferentes talleres, conversatorios, simposios, foros que se han venido desarrollando sobre lo que se ha denominado el golpe suave, que tiene que ver con una serie de postulados que dan una línea de acción. Y una línea de acción que también ha venido posicionándose es lo que se podría llamar, denominaríamos como la pornografización de las protestas. Una serie de individuos catalogados como estudiantes que están protestando desnudos, utilizando los símbolos nacionales, haciendo poses en edificios abandonados, en las barricadas, en diferentes espacios públicos, que forma parte también de un plan ya preestablecido que busca diferentes elementos para sensibilizar la opinión pública en torno a sus demandas. En torno a lo que tiene que ver con esta Semana Santa o Semana Mayor, como se denomina aquí en Venezuela, las protestas o las acciones de calle han venido siendo un poco más minimizadas, digamos así, por la alta dispersión que se ha provocado en la última semana, pero también tiene que ver con las acciones que se han venido reposicionando estos manifestantes en diferentes espacios geográficos. Es también denunciado, o ha sido denunciado por diferentes actores políticos, la migración que han tenido estas integrantes de las protestas, que estaban ubicados en las zonas más convulsionadas, como por ejemplo en San Cristóbal, en el estado Táchira, y han migrado al centro del país, o al área metropolitana, fundamentalmente en el municipio de Chacao, donde las confrontaciones violentas se han radicalizado, se han profundizado en las últimas semanas, con confrontaciones prácticamente que a diario, con ingredientes de violencia que han sido registrados por los grandes medios de comunicación. Nosotros desde aquí, desde Corresponsales del Pueblo, estamos apostando, como lo está apostando gran parte del continente y del planeta todo, que sigue con tanta atención el proceso venezolano, la posibilidad de que este conflicto se resuelva a través del diálogo, se resuelva a través de la consolidación de las mesas de paz, a través de sus múltiples áreas de trabajo, su área económica, su área educativa, área cultural, de juvenil y demás, que se ha venido abriendo y que algunos factores de la oposición se han plegado a esta mesa de diálogo y han repudiado públicamente los actos de violencia. Sin embargo, hay que resaltar que hay factores de la oposición venezolana, por ejemplo, encabezados por la diputada o la exdiputada María Corina Machado, que no se está plegando a esta intención de diálogo y sigue radicalizando, no solamente dentro de Venezuela, sino también es público y notorio una serie de incursiones fuera del país, las más sobresalientes, la que tiene que ver con la presencia en Brasil, donde resufrió un duro revés, donde se le desmontó esta matriz de opinión que intentó posicionar contra Venezuela como una dictadura atroz, donde no se respetan los derechos humanos y donde se cercena la libertad de expresión, y también en la última semana en este viaje al Parlamento Europeo, donde también volvió a recibir un duro revés, donde ni siquiera los medios de comunicación de la derecha la reseñaron con la importancia o con el relieve que ella pretendía o como pretendían estos sectores de la oposición. Así que nosotros les invitamos a seguir muy atentos a lo que pasa aquí en Venezuela. Nosotros les invitamos también a seguir monitoreando día a día, hora a hora, lo que vayamos subiendo a través del portal de Corresponsales del Pueblo, corresponsalesdelpueblo.obligo.com, para que también puedan estar haciendo un seguimiento cotidiano. Y nosotros vamos a volver con este contacto informativo semanal el próximo viernes para seguir analizando en conjunto y socializando la información que surja a lo largo de esta semana. Será hasta la próxima oportunidad. Les habló Víctor Rodríguez. Igualdad, insurgencia, paz, justicia, lluvia, Venezuela. Vamos a embarcar, amigos, en el viaje de la gota de agua. Es una gota apenas, como el ojo de un pájaro, una semilla de luz. Una semilla de agua, la mitad de lágrima de una sonrisa, pero le cabe el cielo y sería el naufragio de una hormiga. Semilla y aguacero, se liberaste suelo cimarrón, con claveles y esquirlas de febrero, con la brasa del prócer del amor. Pobre de aquellos cielos que no ven, pobre de aquellos insensibles, pobre de aquellos santos que no oyen el rumor de un pueblo que llueve, que suena, que relampaguea, buscando construir una nueva paz. Vieja, un nuevo sol, cubre de aquellos ciegos que no ven, cubre de aquellos insensibles, cubre de aquellos santos que no oyen el rumor de un pueblo que llueve, que truena, que relampaguea, buscando una nueva paz. Yeah. tenemos tu palabra. Tu amor los cuatro vientos, la firmeza de tu aliento para la imperial macabra. Y esa mañana que abra el comienzo del futuro, pues nos dejaste maduro, combate e ideología. Con certera poesía, tu corazón, pueblo puro. Y aquellos sordos que no oyen el rumor de un pueblo que llueve, que truena, que relampaguea. Pero hace rato que está lloviendo, pueblo, en Venezuela. Y hace rato largo que comenzó la siembra nueva en Venezuela. Continuamos nosotros en el Club de la Pluma, muy agradecidos, le estamos a Víctor Manuel Rodríguez Ortiz que haya iniciado estos reportes semanales desde Táchira, desde Venezuela, para conocer lo que sucede en nuestra hermana República Bolivariana. Ahora vamos a entrar en comunicación con Marcos Antonio Esqueche Castañeda, artista afroperuano, músico. Algunos lo habrán visto en diferentes demostraciones o experiencias con cajones peruanos, excelentes demostraciones musicales, y también lo habrán podido ver cuando nosotros hemos difundido el documental El Blanco es el Negro, que habla sobre el código de faltas. Le damos la bienvenida al Club de la Pluma a Marco. ¿Cómo te va, Marco? Buenos días. Buen día, hermano, y gracias por el espacio. No, por favor. Te hemos convocado porque nos hemos enterado sobre una situación de violación, de violencia institucional ocurrida en tu domicilio, y me gustaría que se lo cuentes a nuestra audiencia, por favor. Sí, ocurrió en la madrugada del 17 de abril, que paradójicamente es el día del afro argentino. Ingresaron a mi domicilio policías federales. ¿Federales? Sí, de la federal, con una orden judicial. Supuestamente buscando drogas, ¿no? Uh-huh. A las dos horas, yo no estaba presente en mi domicilio, a las dos horas se retiraron, después de haber dado vuelta completamente los instrumentos, vestuarios y todo lo que corresponde a mi trabajo profesional, y le dijeron al portero que había sido una falsa alarma. Entonces, inmediatamente yo me comuniqué con mi abogado, que es el Bajo Arzacoa, y fue a indagar y le dijeron que volviera el día martes porque no funcionaba tribunales en ese instante, y él tuvo que gestionar un recurso de habeas corpus para poder yo moverme en mis actividades, porque tengo funciones, tengo actividades, talleres, etcétera, y realmente fue un hecho triste, una agresión a la privacidad de un ciudadano, y además que un acuerdo intimidatorio, vejatorio, ¿no? Me parece que es muy preocupante que estas cosas ocurran en un Estado de Derecho y en un país democrático, que es lo que más realmente nos duele. Yo vivo hace muchos años acá, hago mi actividad de compromiso social desde que he llegado, porque tengo más de 30 años como artista. Entonces, es donde yo he vivido, he desenvuelto mi actividad de acuerdo a mis principios y mis convicciones, que son abiertas y públicas, y nunca he sufrido una agresión de esas características. ¿Y a qué atribuís el hecho ocurrido? Todavía no sé, porque el doctor del Bajo el día martes tiene reunión con fiscal, pero desde el vamos para mí es un hecho intimidatorio, una acción policial que tiene por objetivo que los artistas que tenemos compromiso social abierto y de muchos años no podamos continuar nuestra actividad, pero además también tiene ingredientes discriminatorios y raciales, porque En mi casa todo el tiempo entra y sale gente de distintas condiciones sociales, características y nacionalidades, lo que tiene que ver porque yo dicto clases, construido instrumentos, ensayo, tengo reuniones con docentes, porque yo trabajo en las escuelas. Entonces, me parecería también que es como un supuesto acto sospechoso que un afrodescendiente tenga una actividad tan abierta y con tanta gente que entra sale de mi casa. Claro. Mi lectura política es que de lo que se pretende que estemos solos, que busquemos salidas individuales a las cosas, sí, que no nos relacionemos, que no hagamos vida comunitaria, claro, y eso me parece que se contradice con los más elementales derechos que tiene un ciudadano de poder construir un mundo más colectivo, más unido, y que obviamente trabajemos por construir un mundo de paz, de concordia, de justicia, ¿no? Y de respeto a las diferencias. ¿No lo vinculás también con tu posición en cuanto a la violencia institucional por parte de la policía cordobesa contra el narcotráfico, este tipo? ¿Por qué? O sea, no sos un ciudadano común, vos sos un hombre que tiene visibilidad a nivel público y la gente de alguna forma te identifica. Y identifica tu, no solamente por el lado de artístico, sino también por tu posición política y social. Sí, sí, sí, por supuesto. Yo creo que esa lectura me parece sumamente acertada, porque lo único que tiene por objeto es que los agentes sociales, como nosotros, artistas, músicos, que trabajamos permanentemente por la construcción de una ciudad y por la solución de los problemas a través del arte, de la cultura, seamos silenciados. Pareciera que el único camino es el camino de la represión y de la violencia, y ya está más que demostrado internacionalmente que ese no es el camino para poder construir sociedades sanas, sin drogas, sin violencia. Los caminos pasan por la educación, pasan por el arte, pasan por la cultura. Lo hemos dicho en la televisión, en la radio, en la prensa, y seguimos insistiendo, pero no solamente desde la palabra, sino desde la acción. Nosotros trabajamos cotidianamente las 24 horas trabajando en escuelas, en barrios, en sindicatos, en poblaciones, para poder construir cultura de paz, cultura de convivencia, cultura de respeto a las diferencias. Entonces a mí me parece que la tendencia o ese camino de la represión, de armas, de policía, de allanamientos, de intimidaciones, es el camino equivocado y corresponde a estados dictatoriales, uh-huh, y no a estados democráticos como el que nosotros vivimos, ¿no? Claro, claro. Mira, Marco, nosotros desde este lugar lo único que podemos hacer es enviarte un abrazo solidario y ofrecerte el micrófono del Club de la Pluma y Radio Inédita cada vez que lo necesites. Transmitirte el abrazo solidario también de nuestro compañero Yamil Arce del espacio cultural TICSA, al de Carlos Paz, y bueno, y estamos a disposición tuya para lo que necesites para que este hecho se esclarezca. Esperemos que el Vasco Orzuacoa pueda transmitirnos también alguna novedad respecto a esto. Lo conocemos del Vasco, somos amigos de él, y bueno, realmente preocupa este tipo de acción de violencia institucional que realmente ya rompe unas barreras que creíamos que se habían puesto para frenar ese tipo de instancia. Claro. Lo único, también te agradezco, hermanito, muchísimo, y solamente quiero invitar a la audiencia que el día viernes 25 de abril a las 3 de la tarde en la puerta de mi casa se va a hacer un acto de desagravio, un acto cultural. Van a participar músicos, poetas, actores, bailarines, murgas, Cuerdas de Candombe, la Ronda de Cajones de la Plaza de la Inteligencia, bueno, en general muchos artistas. Va a ser en la calle Santa Rosa al 1800, que es la puerta de mi domicilio, y me parece que el asistir contribuye a parar la mano al violentismo y a la salida represiva de los problemas sociales que aquejan a nuestra sociedad. Así que están totalmente invitados. Va a ser en la calle, libre, va a haber comida peruana, bandas, etcétera. Bien, bien, hermano, te reiteramos el abrazo solidario, y bueno, y esperemos que este hecho se esclarezca y que si han cometido un error, que públicamente pidan las debidas disculpas. Por supuesto. Fuerte abrazo, Marco. Gracias.

Si elegís usar la gorra, que no te tapen los sesos. Andan blancos y elegantes los que tienen que estar presos. Una mano es matar a la cana, si es un cristal. Un arma no es juguete, que todas sus manos. Un arma es el regalo, que tiene una de madurar. Para ser el conocer y poder madurar. Para ser el gran botón que se oprime la tortura. Para ser el desbordado que maneja la patrulla. Mi cuello de espalda me deja en las sombras. Y yo soy solo un hombre con armas en las estrofas. Tu código me falta, tu código me mata. Yo solo soy la sombra y te come la rata. La rata que te mandan, la rata que te mienten. Y vos sos como ellos, un hombre diferente. Un arma no es macana, macana son por tus palos. Un arma no es juguete, sin personas son tus manos. Un arma es el regalo que te dio la levadura. Para ser un poco cualquiera y poner la armadura. Para ser el gran botón que se oprime la tortura. Para ser el desbordado que maneja la patrulla. Hola, habla Ignacio Copani. Un beso para todos los que hacen el Club de la Pluma. Hay que soñar los sueños que se necesitan. Ejército Zapatista de Liberación Nacional. ¡Que muera el capitalismo! Perdimos, no pudimos hacer la revolución, pero tuvimos, tenemos, tendremos razón de intentarlo y ganaremos cada vez que un joven sepa que no todo se compra ni se vende y sienta ganas de querer cambiar el mundo en Bar El Cadri. Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensaje al 03551-152-2976-38. Facebook, el Club de la Pluma. Bueno, seguimos en el Club de la Pluma y yo tenía muchas ganas de que se diera como la otra vuelta, ¿no? Que a la cama con las Pérez Correa, decía yo, ¿viste? Pero bueno, no se me pudo dar, no llovió, ¿viste? Y las tenemos acá en Radio Inédita, para envidia de algunos de los compañeros de la radio, Mira, me creas que lío que están haciendo. Así hacen en todos lados. Se cae toda la mierda acá en el estudio. Somos así, nosotros donde entramos nos portamos mal. Se cae el micrófono. Hola, muy buenos días a todos. Buen mediodía para toda la gente que está escuchando esta hermosa radio. Buenos días, nos levantamos. No hizo falta venir a la cama, chicos. Los cagamos a todos. Vinimos nosotras. Vinimos nosotras. Yo esto no lo meto en la cama ni por puta. No, ni jamás, nunca jamás. Mira esos pelos que tiene, por favor. Ya te cogí el micrófono. Se estaba cayendo el micrófono, señora oyente, y lo tiramos a la mierda. Se acostó el micrófono. El micrófono se acostó. Bueno, ¿cómo les va a todos? Muy buenos días. ¿A ustedes qué están haciendo acá en Cosquín? Vinimos a boludear un rato, que es muy de nuestra especie. De nuestra especialidad es venir a boludear y compartir. No, vinimos a la peña de la Paola Bernal. Ah, la grosa Paola Bernal, que hace una peña los domingos de todos los meses. Un domingo, creo que los segundos domingos del mes, este es el cuarto, ¿no? El tercero. Este es el tercer domingo. El tercer que el otro llovió, aquí vamos a venir, llovió. Ahora, por suerte, porque es al aire libre, es en el patio. Se hace peña, se canta, se guitarrea, se toca la guitarra, el bombo. Y nosotros vinimos a hacer lo que nosotros sabemos. ¿Y ustedes qué tocan? Nosotros tomamos vino. Nosotros tomamos un poquito tocan de vino, tocan vidrio. Nos tomamos todo y nos vamos. Hacemos un numerito de vaso. Nos para la caminera, nos mete presa. Cantamos ahí en la cárcel, no sé qué vamos a hacer. No sé. Algo se nos tiene que ocurrir. Ya se nos va a ocurrir algo. Bien, ¿quién es Pérez y quién es Correa? Las dos somos las dos cosas. Somos doble apellido, querido. Somos Lita y Bocha Pérez Correa. Pérez Correa. Eso sí. Sobre alcurnia, ¿no? Porque ya las escuché que tenían una discusión, ustedes, en la Plaza de la Memoria en Carlos Paz. Sí. Que primero que eran hermanas y después que eran adoptadas. Ah, y es que sí, no, ese es un número que nosotras hacemos. En el fondo no, somos... yo pensé que hablaban en serio. No, nunca hablamos en serio. No, de no. Corazón, no. No es nuestro estilo. Qué raro, si te la pinta las vende, que son personajes muy serios, comprometidos con la palabra. ¡Qué boludo! ¿Qué la creyó? ¿Cómo van a ser serios los payasos, corazón? No, nunca jamás. Pero está bien, si vos entendiste eso, está bien. Cada uno entiende lo que puede. Ese es el arte, la función del arte. Cada uno interpreta lo que se canta la bola, ¿no? Está diciendo mucha mala palabra. Sí, no, me prometemos que no vamos a decir más que boludo. No, acá este es un lugar muy serio, de gente muy estudiada, Anita. Está bien. ¿A usted le parece? A mí me parece, bueno, no, la verdad que no. Muy colorinche esta radio. No a mí que esté comunista, Lita. Hay poco libro acá. Poco libro, mucha bandera de los aborígenes. Viste, eso no leen nada los aborígenes. No leen nada. No, sí, sabían, no leer. Sabían leer. No, y tenían, no. Y hablaban hasta todo. Por suerte llegó el español y le enseñó a leer. Y no sabían escribir, no sabían ni siquiera hablar, si hablaban todo raro. Todo raro en otro idioma. Y les cuento una intimidad. ¿Hay alguna persona que cuando escucha música andina dice, menos mal que nos descubrieron? ¡Ay, no! ¡Qué boluda! Bueno, ¿cómo andas vos acá? Acá muy bien. Ustedes tienen que contar cómo está yendo el trabajo de las Pérez Correa. Muy bien, nosotros estamos muy contentas porque este año tenemos mucho trabajo. Estamos haciendo una obra nueva de teatro. No los numeritos cortos que hacemos siempre, sino una obra de teatro que se llama Correa Argentino, allá en Córdoba. Allá son musicales. Una obra en serio, no esta huevada que hacemos, que nos viste vos hacer. Una obra con historia, con personajes, con escenografía. Es teatro musical, cantamos. Así que laburaron para este número. Laburamos un montonazo. Nos dirigió un director de allá de Buenos Aires, que vino acá a dirigirnos. Maravilloso nos está yendo. Cantamos, bailamos, todo. A los 40 años que tenemos, hacemos de todo. Vos tenés 40, yo no tengo 40. Vos tenés un poquito más. Bien, cuenten un poco a la audiencia. Cuando ¿pero ustedes... alguien escucha esta radio? No sabemos, pero bueno. ¿Vos te imaginás que la gente escucha la radio? Ni siquiera me lo imagino para no frustrarme. Está bien. Hacemos de cuenta que nos están escuchando. Bueno, uno asume que está más uno que la una, más solo que la una, ¿viste? Entonces... ¿Para qué vinimos, Bocha, entonces? Tenés saludos para las Pérez Correa y la gaucha. A los plumeros estos. A ver, pará. Dicen que tenemos saludos para las Pérez Correa. Mandale un abrazo gigante a ambas de parte de la familia entera y que pronto las estaremos llamando para tenerlas en Cosquín como, no lo entiendo, dijo Yamil. Yamil es un amigo, un hermano que fue el que nos trajo a Carlos Paz a la Plaza de la Memoria y ahí te conocimos a vos y nos enamoramos de vos. Epa. El amigo que vive en Carlos Paz. Sí. No vive más en Carlos Paz, Yamil. Fue un poquito más allá. No, sí. Extranjerizo fue a Santa Cruz del Lago. ¿A dónde? Santa Cruz del Lago. A Conchololo, no sé qué. No, él es así, él es raro, Yamil es muy raro. Gente rara. Como sí, este que lleva a vivir a la montaña y este anda a saber dónde vive. Y zurdito. Y sí, mañana los pelos que tiene. Mira ese pelo alborotado. Samil vive en nuestro mismo pueblo. Hermano. No, señora. Nosotros vivimos en Estancia Vieja. Él vive en Santa Cruz del Lago. Pero estamos ahí a unas cuadras, así no, que la rareza capaz se contagia. Es otro país. Otro país, otra nación. Están peleando, mi padre. Se están hablando entre ellos, Boch. Y claro. Bien, cuenten un poco a la audiencia cuando tienen que encarar la puesta en escena de una obra o tienen que empezar a elaborarla. ¿Cuáles son las herramientas, los datos que toman para poder concretarla? Una cerveza primero. Nunca ¿no? falta ese combustible en la fe de correr. Nunca. Nunca, jamás. Si no, no nos sale y nada. Y nosotros lo quisimos arreglar con un mate acá. No, también puede ser un mate. Sí. Nosotros nos sentamos y empezamos a hablar y a tirar ideas y a decir cosas que nos gustan decir, de las cosas que pasan en el mundo y en nuestro país. Y tomamos algo y ahí nos entusiasmamos y empezamos a hablar boludeces. Así como estamos hablando así con vos. Y acá te podemos hacer una obra de teatro. Nosotros decimos, che, qué buena esa parte, qué bueno eso que dijiste, lo metamos. Y así vamos escribiendo la obra. Sí, bueno, de somos embajadoras del amor global. No sé si vos sabías que nosotras somos las embajadoras del amor global. Y bueno, todo gira en torno al amor, porque creemos que el amor va a cambiar el mundo. Sí. Uh-huh. Así empezamos a escribir la obra. Dijimos, somos embajadoras del amor global, nos hagamos cargo. Bien, hagamos cargo. Listo, ¿qué hacemos? Y bueno, digamos que nos llegan mensajes del más allá, por ejemplo. Entonces nos llegaban cartas de Mariano Moreno, nos llegaban cartas de Manuel Belgrano, de San Martín. Claro, de Eva Perón. Y así nos hicimos cargo del legado de la humanidad, del amor global. Hicimos la revolución. Y apenas podamos, nos vamos a Cuba, sí. a Latinoamérica, dar vuelta con nuestro mensaje de amor global a toda Latinoamérica. Cualquier momento terminamos en La Habana. Vos podés venir, vos tenés cara de. Vos tenés una cara de querer venir con nosotros. Tiene una cara de zurdo. No, este es un Pérez Correa, sí, mi padre. Yo también. Que sí. Bueno, hoy van a estar a partir de qué hora? En la peña de la. No tenemos idea. Salimos de acá y vamos para allá. ¿Qué sé yo qué hora de la peña? 1:30. La gente va llegando y ahí estaremos toda la siesta. Meta mate, vino y empanada. Cuando empezaron con la idea de las Pérez Correa, sí. ¿Se imaginaron la trayectoria que iban a comenzar a tener y la difusión? ¿Imaginaban que podían estar como están en Radio Universidad? No. Nunca. Nosotros empezamos a hinchar la bola que hacemos esto nosotros desde que somos chiquititas, así de esta forma. Y dijimos, bueno, nos subamos al escenario, hicimos lo mismo que hacíamos abajo. Y la gente empezó a gustar, empezó a invitar asados y esas cosas. Y así llegamos donde pero llegamos. Empezó a salir trabajo, la gente nos empezó a llamar y bueno. Y nosotros dijimos, gusta. Vamos a trabajar de esto, vos ya. Y sí, aparte es muy divertido y conocemos mucha gente, dejamos a sus amigos de todos. ¿Alguno le habrá preguntado y aparte de qué trabajan? Todos. La gente, la familia se pregunta. A nosotros también. ¿Viste? ¿Qué será de nosotros? Sí, nos preguntan a qué nos dedicamos. Sí, sí. No somos payasos del amor global. Sí, sí, y mi mamá me pregunta, sí, pero ¿de qué trabajas? ¿Qué es esto, mamá? Claro. Es terrible, ¿no? Es terrible, pero no nos importa nada a nosotros. Nada, a vos tampoco te importa nada. Más vale. Si no, no estaría acá en la radio, ¿no? A ella tampoco, la del otro lado no le importa nada, nadie le importa nada. Mira la cara que tiene, se caga de risa. Todo esto es una fiesta latinoamericana. Mucha joda de acá. Mucha joda de acá. Bueno, ¿qué nos van a hacer? Un asado. ¿Cómo? No, somos vegetarianos. Son vegetarianos. Bueno. Te vamos a hacer un numerito, ¿querés que hagamos un número? Pero ¿podemos? Por supuesto, ahí la Lita se está preparando con el 4, porque viste que también nosotros le damos también a la guitarrita. El otro día en Radio Universidad hicimos un número que ella tocó el charango, el bombo, las chachas, todo lo que es. Sí, viste, porque vamos a contar a la gente que nosotros antes hacíamos teatro para niños. Sí. Porque nosotras somos payasas. Y bueno, empezamos haciendo, divirtiendo a los chicos, a la familia. Entonces, después que nos pusimos grandes, dijimos, hagamos teatro para adultos. Payasas, sí, hagamos. Empezamos a hacer esta huevada de la precorrea. ¿Es más difícil hacer teatro para chicos? Es difícil, sí, es difícil. Sí, hacer porque teatro. Los chicos son tremendos, okay. No te dejan pasar. No, chiquitos de mierda son. Una porquería. Pero después, lo que sí, el teatro para niños garpa más, es más rentable. Sí. Claro, porque va el papá con toda la criadera y te pagan la entrada. Todo eso. Claro. Entonces, por eso mismo nosotros queremos volver al teatro para niños porque nos está yendo como la mierda. Entonces empezamos con un show de canciones Y ahora vamos a hacer una canción que escribimos para todos los niños. Ojalá nos estén escuchando muchos niños. Sí, sí, vamos a sacar un disco, lo estamos masterizando ahora. Para venderlo en jardines, en fiestas infantiles, todo eso. Sí, vamos a dejar un par acá de disco para que lo pasen en la radio. Si tenía audiencia para niños, ¿no? Sí, puede ser. Bueno, que haya alguno. No más deben entender nada los niños. Una hermosa canción. Que todo el mundo la conoce también. Todo el mundo la conoce, me parece que este es un tono alto. Y va acá. Yo tengo un elefante que se llama Flopita, que mueve las orejas llamando a su mamita, y su mamá le dice, portate bien trompita, si no te voy a dar. ¿Qué pasa? Que mueve las orejas llamando a su mamita. Sí. Así dice la canción, hace mucho que se canta. Ah, pero qué raro, Lita, qué ridículo el elefante. ¿Cómo va a mover las orejas llamando a la mamá? Tienes razón. Imagínate que justo la mamá está mirando para el otro lado. ¿Y no lo ve? El otro está de lejos. Y claro, el pobre elefante. Aparte, el elefante tendría que llamar la atención de su mamá de otra manera. Sí. Resaltar de la manada. Ser diferente. Claro. Tienes razón. La cambiemos, la cambiemos. Yo tengo un elefante que se llama Trompita. Quiere ser militante y la mamá es muy cortante. Y su mamá le dice, volví a circo Trompita. Y ahora que te miro, ¿qué haces vos con pollerita? ¿Cómo con pollerita? Mira, parece ser que el elefante Trompita quería hacer la revolución. Sí. Y empezó consigo mismo. Ajá. Una revolución interna. Ah. ¿Ves? Era rarito. Y sí. Era gay. Yo tengo un elefante bastante militante, le dijo a su mamá, vamos a toda la marcha, y su mamá le dijo, mira que yo soy garca, resolvió su Edipo y se fue con un amigo. Ah, que le con un amigo. ¿Sabes con quién se fue? No, ¿con quién? Se fue con Dumbo. ¿Con Dumbo? Sí. ¿El de la Warner? Ese mismo. Un amigo imperialista. De mochila con Dumbo a volar por todo el mundo. Atrás quedan los monos que le gritaban ¡Chau, Trollo! ¡No! ¿Cómo Chau, Trollo? Y sí, porque estos dos elefantes pusieron toda su vida al servicio de la libertad. Ah, y pusieron toda su vida al servicio de la identidad. Claro, ¿por qué? Y porque parece ser que Trompita no era hijo de su mamá. ¿Cómo que no? No. No, su mamá no era elefanta. ¿Qué era? Era gorila. Se hizo un ADN, se supo la verdad. Y ahora Trompita recobró su identidad. Ah, muy bien. ¿Y cómo se llama ahora? Se llama Adriana. Pará, ¿qué porquería? Adriana se llama. Adriana, no sé. No, no vamos a poder seguir cantando. Ahora no hay rima, no te rima con nada, Adriana. La cagué, tenés razón, tenés razón. También que veníamos. Bueno, no importa. Igualita, mira, yo creo que nosotras dos, con esto que hacemos, vamos a ir muy bien para adelante. Yo creo que con estas canciones, con tanto mensaje, sí, nosotras vamos a cambiar el mundo. ¿En serio lo decís? No. ¡Qué boludas! Abran las cortinas, enciendan las turbinas con nitroglicerina. El desorden es tu penicilina, brincando curas los dolores sin aspirina. Vamos a provocar un cortocircuito antes de que en el 2012 caiga un meteorito. A portarnos mal, a cometer delitos, a comernos a Caperucita con los tres cerditos. Esto no se trata de rebeldía, esto se trata de ser indisciplinado por un día. Los incomprendidos del Nuevo Testamento, tenemos nuestras reglas, nuestros propios mandamientos. Como

esperemos que hoy tengan, no éxito, ¿no? Pero sí que tengan la acogida del público y que reciban esto que ustedes hacen, que aparte de parecer una payasada, es muy serio. Sí. Y este payaso es una cosa muy seria. Sí, eso dice, no hay nada más serio que un payaso. Uh-huh. Sí. Y ahora, bueno, nos vamos a despedir con esta cancioncita, con este número que a nosotras nos gusta mucho. Para todos ustedes, para toda la gente que nos está escuchando, y muchas gracias acá, al Club de la Pluma. Somos hermanas, sí, somos hermanas. ¿Quién es Donita? Para, Bochepa. ¿Qué? No somos hermanas. ¿Por qué no? Porque vos sos morocha y yo soy rubia. Somos primas. ¿Somos primas entonces? Sí, somos primas. Lita, ¿tu mamá o tu papá tienen hermanas o hermanos? No. ¿Los tuyos? No, tampoco. Somos cuñadas. Sí, somos cuñadas. Entonces. Sí. Oye, ¿qué? ¿Vos tenés hermanos? No. ¿Tu novio tiene hermanos? No, tampoco. ¿Vos, tu novio? Tampoco. Somos adoptadas. Sí, somos adoptadas. Para, Lita. ¿Vos cuántos años tenés? 38. ¿Vos? Yo también tengo 38. Somos robadas. No, para, Bocha. No somos robadas. No, yo te veo, vos estás acá. Yo también te veo y vos también estás acá. Somos recuperadas. Somos como dos palomas que se fueron a encontrar, volando en un cielo claro, lleno de claridad. Que suerte que ya está claro, para no volverlo a aclarar. Somos la Pérez Correa y no nos vamos a olvidar. Somos la Pérez Correa por la memoria. Gracias, chicas, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, corazones, gracias. No, al contrario. Seguimos nosotros en el Club de la Pluma, pausita y ya regresamos con más. En el Club de la Pluma, las noticias del Sahara Occidental, a cargo de la discusión. Sin querer llegar a abril, pero oscuro sin claveles, tú mirarás los días como quien mira a la nieve caer sobre la ciudad, alunada y siempre hambrienta. Y la crisis va llenando de dormidos las cunetas. Y tú hibernando ausente, exhausto y sin latido. Vencido por el miedo y la luz de los mercados. Cansado ya quizá de estar perdido. Perdido. Cuando el trabajo te escupa el carozo de cereza, rodarás pendiente abajo, no quedará quien proteja a la Virgen del Dragón. Cuando suenen las alarmas, la marea habrá subido acorralándote en la cama. Despertarás entonces, desarmado y cautivo. Y como quien regresa a la casa en que fue niño.

la columna del ingeniero Martín Escalabrine Ortiz en el Club de la Pluma. Es así, continuamos con el Club de la Pluma y le damos la bienvenida a nuestro compañero y amigo, el ingeniero Martín Escalabrine Ortiz. ¿Cómo anda, compañero? ¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bueno. ¿Descansó en las vacaciones ya? Sí, estuvimos paseando un rato. Está bien. Así que, bueno, fueron medios de descanso y medios de visitas también. Está bien, está bien. Martín, saliendo un poco del tema de la economía, la industria, la historia, ¿querías hacer algún comentario en el día de hoy relacionado a los límites a la protesta social dentro del modelo de crecimiento con inclusión social? Esto viene a cuento de las declaraciones de la presidenta cuando habló de lo que nosotros llamamos el protestódromo, de crear un carril para protestantes, o a cuento de qué sería. Exactamente, bueno, obviamente tiene que ver con eso, ¿no? Por la presentación, o más bien el intento de presentación del proyecto de ley que lo que haría es regular las protestas sociales para establecer prioridades de derecho, ¿no es cierto? Es decir, tratar de cuidar el derecho a la libre circulación, el derecho a ir a trabajar del resto de los trabajadores frente al derecho de protesta, por el cual, digamos, muchas veces se utilizan métodos, para el cual muchas veces se utilizan métodos que tienen que ver con cortes de ruta, ocupación de espacios públicos, etcétera, etcétera. Yo quería entrar un poquito, digamos, en el contexto. Justamente hace dos semanitas atrás hablábamos de los límites del modelo, de si en realidad estábamos ante una situación, digamos, de reflujo, por así decirlo, de ralentización de aquellas cuestiones positivas que fueron sucediendo durante la última década, ¿no es cierto? Muchas veces en esta columna hemos destacado aquellos aspectos importantes que se han ido recuperando justamente en estos últimos 10 años. Marcamos las cuestiones por las cuales al menos yo creo que debería avanzarse un poco más. Sin embargo, se están observando algunas señales en ese sentido, justamente, ¿no es cierto? Uh-huh. No solamente, digamos, en materia económica, en redistribución de la riqueza, en la puja asociada a la inflación, el techo, digamos, sugerido, por ejemplo, para los convenios colectivos de trabajo, a la redefinición de subsidios, que en definitiva va a definir tarifas más altas para los usuarios finales, etcétera, etcétera, sino que viene acompañado todo esto de este intento de regulación, o de, en definitiva, limitación de la protesta social que se está intentando llevar adelante. Las desigualdades de ingreso no se redujeron en la misma proporción en la que el país se enriqueció. Justamente estamos hablando de los últimos 10 años, ¿no es cierto? Lo que significa que el dinero sigue siendo apropiado de manera concentrada. Desde hace 3 años que los sectores de menores ingresos vienen sufriendo una disminución de su acotado progreso social por los efectos de la inflación también. Esto en términos, digamos, y sabiendo qué es lo que significa la inflación para los sectores más empobrecidos. Y además, aún existen grandes proporciones de trabajo en negro. Si bien en la última década se bajó desde aproximadamente un 49% a un 33% en la actualidad, este número parece formar un núcleo bastante duro, arraigado en el cuatrapropismo, en el trabajo a gratis, empleo doméstico, pequeños establecimientos relacionados con la construcción y el comercio, principalmente. Con lo cual sigue habiendo un conjunto, digamos, de trabajadores no registrados que no tienen la suficiente cobertura social y no tienen la protección, digamos, del Estado que deberían tener y que tienen, sí, los trabajadores registrados. Por esto mismo, los más pobres sufren severamente de la desprotección y de la inseguridad social. Justamente en este marco es que se quiere llevar adelante este proyecto de ley, que lo que hace es, en alguno de sus puntos, clasificar de legítima y ilegítima la protesta social. Es decir, se agrega una cuestión, un sentido burocrático, en donde se define si se permite, digamos, la protesta, ya fuera legítima o ilegítima, fuera de todo espíritu de protesta social, porque lo que conocemos como nosotros de la protesta social y de la espontaneidad de la protesta social, no entra, digamos, dentro de estos conceptos de legítimo y ilegítimo. ¿Qué es una protesta social legítima y qué es una protesta social ilegítima? Bueno, en ese aspecto, lo que hace la ley es tratar de clarificar ese aspecto, en cierto sentido, ¿no es cierto? Una de las cuestiones es pedir autorización con antelación, con 48 horas de antelación. Es decir, con esta lógica, por ejemplo, el 17 de octubre de 1945, no habría podido suceder, hubiera sido una protesta ilegítima, y no habría podido suceder, sino dos días después y con la venia del mismo gobierno que en realidad contra el cual estaban protestando. Se pierde legitimidad si alguien comete un delito, por ejemplo. Todos sabemos que dentro de las protestas sociales masivas, aquellas que tienen gran número de manifestantes, etcétera, etcétera, puede producirse algún delito tipificado en nuestras, digamos, código penal o código civil, etcétera. Por lo tanto, y así, toda la protesta pierde legitimidad, no solamente, digamos, se pone foco en el delito que podría llegar a producirse dentro de una protesta, sino que, producto de ese delito, se pierde legitimidad en toda la protesta en su conjunto. Y esta legitimidad, esta legitimidad de toda la propuesta, la hacen las mismas fuerzas de seguridad, que justamente son las que protagonizan las muertes por goteo, por ejemplo, de las que habla Eugenio Zaffaroni, no solamente en su libro La Palabra de los Muertos, sino también en todas sus conferencias, que tiene como víctimas, justamente, que son los ejecutados sin proceso, los casos de gatillo fácil, asesinados en cárceles, víctimas de actos irresponsables con armas de fuego, víctimas de delitos violentos en zonas liberadas, zonas que tendrían que ser estar controladas por la fuerza de seguridad y que sin embargo se producen como resultado de un derecho penal que es profundizado y apoyado en un discurso mediático que selecciona a los desvalidos de la sociedad como único peligro. Es decir, nosotros estamos, o por lo menos el proyecto de ley intenta poner ese actor, la fuerza de seguridad, como regulador, digamos, por así decirlo, de esta protesta social y como legitimador justamente de esa protesta. A mí me parece que limitar la protesta social es un error, es una práctica cultural asentada y aceptada, no solamente por los actores políticos, sino también por toda la sociedad. Es una forma de libertad de expresión y de construcción política, y es parte de la cultura política latinoamericana. Es parte de la cultura histórica latinoamericana, la protesta social. De allí han salido los grandes movimientos sociales, los grandes movimientos populares, los grandes actores que han tenido justamente papeles claves en nuestra historia de América Latina. Uno de los aspectos fundamentales de la protesta social es su vitalidad, y justamente esa capacidad espontánea de comunicar algo rápidamente, es decir, esas necesidades y reclamos que se quieren comunicar en forma rápida, son las que se están limitando, con este pedido de autorización 48 horas antes, etcétera, etcétera. En este sentido, no pierden los sectores más débiles su última carta, justamente la última carta que tienen para poder comunicar sus necesidades y comunicar sus reclamos. Recordemos que también venimos de un código penal endurecido por las presiones de Juan Carlos Blumberg al comienzo de la gestión del último gobierno, y también de la aprobación de la ley antiterrorista, que si bien no está, digamos, no se generalizó en forma en forma masiva, está vigente y sirve como una amenaza a los manifestantes que ya se encuentran en protestas de distintos tipos. Es una ley que se encuentra en plena vigencia, con lo cual es una espada de Damocles frente a toda manifestación y protesta social. En definitiva, creo que es un tema muy, pero muy polémico, hay que discutirlo. Si se quiere regular la protesta social, creo que hay que apuntar hacia otras cosas, hacia canales de institucionales que pueda promover el estado de discusión, de negociación, etcétera, etcétera, porque poner en foco justamente este tipo de cuestiones con las fuerzas de seguridad como casi actor principal no parece ir en un sentido popular, en un sentido democrático. El tema de la limitación de la protesta, como bien decís, es un tema muy delicado y que merece una discusión madura, responsable. Yo creo que acá hay algunos puntos que, y lo digo con la palabra que realmente me sale, me embola terriblemente que no se dé a conocer los trasfondos de muchas de las medidas que se toman esas medidas, o se toma una determinada posición. Porque a veces es como que no se quiere dechavar que detrás de esta limitación hay no una intención concreta de limitar la protesta, sino de preservar logros que se han alcanzado hasta estos tiempos. Y que no tienen que ver con deslegitimar la protesta, todo lo contrario. Eso es lo que yo percibo, es una cuestión muy particular. Y yo lo encadeno a todo esto, a este abrir el paraguas, para tratar de impedir que ocurra lo que viene ocurriendo, por ejemplo, en Venezuela. En Venezuela comenzaron con protestas sociales, entre comillas, y ya sabemos en qué terminaron. Y cómo continúan estos tipos, ¿no es cierto? Que están los paramilitares, están los narcos de Colombia, infiltrados, y que están agitando para hacerlo caer a Maduro y caer la revolución bolivariana. Y es lo mismo que ha ocurrido, por ejemplo, en Bolivia, en cuantito tengan la oportunidad van a pretender seguir intentándolo, porque no quieren que estos gobiernos continúen haciendo lo que vienen haciendo hace un poco más de 10 años, que es dar vuelta la tortilla fundamentalmente en el reparto de la torta. Hoy creo yo, ¿no?, que hay muchísimos sectores que siempre han sido postergados o están siendo beneficiados por ese mejor reparto de la torta. Que no es todo lo que yo personalmente quisiera que ocurra, pero se ha hecho. Pero sabemos, la derecha, cuando fue el tema del campo, era porque le tocaban el bolsillo a 4 o 5 sinvergüenzas que son los que vacían el país. Y bueno, yo creo que la cosa es muy delicada, creo yo, pero es importante hacer un análisis tratando de sacarse el ropaje de los fanatismos yo soy anti cos, no, logremos una discusión que tenga un poco más de madurez social, ¿no? Gabriela quiere aportar. Tampoco los vamos a dejar protestar a los caceroludos, supongo. Claro. Claro. Es cierto, en todo caso, si ese hubiera sido, digamos, el objetivo y el interés por detrás de esta de esta propuesta, pareciera ser que la metodología de presentarlo en la sociedad no fue del todo correcta, porque incluso dentro mismo del kirchnerismo y dentro mismo de aquellos actores o organizaciones que vienen acompañando justamente al gobierno en estos últimos años, como el CELS, por ejemplo, sí, o como la agrupación de Luis del Día, etcétera, etcétera, que ahora tienen que salir a discutir porque ellos tienen una posición bastante definida respecto de este proyecto. Tienen que salir a discutirlo en forma pública y eso es lo que cuestionan también. Eso claro, se podría haber discutido en forma interna, podría haberse planteado, digamos, en términos, digamos, de una discusión de dentro mismo del partido gobernante, por así decirlo. Uh-huh. Sin embargo, bueno, por alguna razón, no encuentro bien, digamos, cuál es la razón, claro, se salió a la palestra a partir del Congreso, no, no es una, digamos, una iniciativa del Poder Ejecutivo, aunque sabemos que probablemente haya venido de ahí, sale del Congreso, sale del Congreso con algunos actores que incluso han tenido pasado, como Kunkel, un pasado de resistencia, ¿qué? Proponiendo este tipo, digamos, de cuestiones. Es decir, es cierto que la polémica tiene que hacerse en forma, la discusión más bien tiene que hacerse en forma seria y planteando todos los puntos que toca este proyecto y este intento, digamos, ¿no? Gabriela. Ahora, a mí, perdón, yo esto lo discutíamos el otro día con Norberto medio en privado en la mesa, y decíamos, bueno, hay una cuestión también de lealtades, ¿no? Yo creo que el gobierno nacional ha sido, hasta ahora, ha tomado medidas muy inteligentes y ha tomado pocas medidas en contra de lo que nosotros llamamos pueblo y lo que nos sentimos pueblo. Entonces, cuando aparece una medida o una conversación como esta, cuando Cristina hablaba mal de los docentes o cuando Cristina habla de que cortan la calle y que no respetan los derechos de los demás a circular, siempre tiendo a creer que atrás de eso hay otra cosa que no se puede decir abiertamente, porque yo no puedo salir a decir, bueno, a ver, no voy a permitir que haya protestas para que no me den un golpe blando. No puede decir eso, sería ridículo, sería mostrar debilidad, sería mostrar miedo. Ahora, yo, está bien, en unas de esas vos dirás, bueno, esto es muy emocional y vos tenés ganas de que se esté haciendo bien y no como lo está leyendo Martín. Pero realmente me parece que la trayectoria que tiene el gobierno nacional amerita un algo de confianza en las medidas que se van, no digo una confianza ciega, digo mirar como con confianza, como con lealtad lo que se está haciendo, porque por ahí no se puede plantear tan abiertamente. Vos viste que la política es como un juego de ajedrez y hay cosas que no podemos decir tan abiertamente. Y respecto a eso, yo siempre he criticado, recuerdo cuando antes, mucho antes de sancionarse la ley de medios, mucho antes de inclusive del Estado empezar a tomar las herramientas de comunicación del Estado, yo criticaba, ¿qué pasa? Que este gobierno no utiliza las herramientas comunicacionales para poder llegar a la gente con el mensaje, el que sea, ¿sí? El que te gusta o el que no te gusta. Porque y veía cómo, por ejemplo, en Venezuela, el comandante Chávez estaba permanentemente en los medios y hablándose absolutamente todo y diciéndole a la gente todo sin estar ocultándoles nada de lo que ocurre afuera y adentro. Y yo creo que ahí, esa es creo que es la parte más frágil que está teniendo y que viene teniendo el gobierno nacional, que es el tema de la comunicación. Porque inclusive, y lo comento así como una anécdota, de enterarme de planes sociales que tenían que ver con la profundizar o promover tanto el estudio de jóvenes o de llevar adelante proyectos industriales, y que esos programas no se conocían y que no había una difusión de la existencia de esos programas. Y yo me quejaba, digo, pero ¿por qué eso no se está? Bueno, yo creo que no han sabido, o no sé si no han querido, yo creo que no han sabido realmente empoderarse de la herramienta comunicacional y desde el discurso buscar los canales más adecuados para transmitir a la sociedad cuáles son los conflictos los potenciales conflictos a los cuales nos podemos llegar a enfrentar si no se toman determinadas medidas. ¿No? Creo yo, ¿no? Quiero creerlo. O sea, a mí no me gusta que a mí me pongan un protestódromo. Yo no quiero ir a protestar en una jaula, ¿no? Yo quiero salir a la protesta es protesta, ¿no? Es salir a la calle y gritar y bueno, si yo tengo algo que manifestar. Como lo hacíamos en otros tiempos. Pero bueno, yo creo que hay detrás de todo esto, hay algo, como vos también decís, que no logramos interpretar todavía. Y esperemos que a alguien se le ocurra, se le prenda la lamparita y que nos digan de qué carajo se trata, ¿no? Porque si no... Exactamente, sí, es posible que eso, bueno, que están diciendo sea así, efectivamente. Incluso cuando uno arma un discurso, el último discurso de la presidenta, está apuntando a diferentes interlocutores también. Claro. Entonces, y no necesariamente se apunta a un mismo interlocutor durante todo el discurso, sino que una parte puede ir hacia un interlocutor, otra parte puede ir hacia otro, pueden ser interlocutores hacia afuera, pueden ser interlocutores hacia adentro también. Yo no sé si este tema habrá sido lo suficientemente debatido en el interior del kirchnerismo, pareciera que no. Por lo menos con alguna de las organizaciones sociales que conforman el llamado digamos grupos unidos y organizados, tampoco con algunas digamos organizaciones de derechos humanos, por alguna razón esto se ha tirado a la opinión pública así como está. Y habrá que ver si no es una movida en la cual se le quiera dar alguna señal a la derecha, que está fortalecida. No nos olvidemos de los resultados de las últimas elecciones, no nos olvidemos de las últimas medidas económicas, etcétera, etcétera. Y, en todo caso, que el propio kirchnerismo o la propia sociedad le ponga el límite a este intento, digamos, ¿no es cierto?, de límite de protesta social, vaya uno a saber, no sé. Hablo en voz alta, digamos. Está bien. Como si fuera una charla de café. Pero más vale. Pero en definitiva, bueno, es una herramienta que hay que tomarla con pinzas, ¿no es cierto? Que se le puede dejar servido en bandeja a un próximo gobierno de otra orientación para que le aplique de una manera diferente. Hay que pensar en todas esas alternativas y en las posibilidades, ¿no?, que se generan en un futuro con una herramienta como esta. Claro. Querido ingeniero Martínez Calvino Ortiz, querido amigo, te mandamos un muy fuerte abrazo y nos encontramos el próximo domingo. Bueno, muchísimas gracias, Norberto, Gaby, un abrazo y nos encontramos el próximo domingo. Bien, fue el ingeniero Martínez Calabrino Ortiz con su columna habitual de todos los domingos, después de su descanso, la semana pasada que no estuvo. Tenemos algunas ausencias, le explicamos a la gente, hay algunas ausencias que nos avisaron. Laura Carson tenía un compromiso familiar por el cual le impedía estar con nosotros. Alina Duarte está en Ecuador y pretendía salir desde allí al aire para hablar con nosotros sobre la revolución que se lleva adelante en ese país, en esa nación hermana, pero las cuestiones técnicas tampoco le permitieron a ella poder estar dialogando con nosotros. Carlos Pereira Mele, también por un compromiso personal, no está con nosotros. Son varias faltazos, ya después le vamos a pasar el descuento, ¿no?, en la semana. Vamos a un poco de música y ya regresamos. Olor a goma quemada viene de los barrios de la Pruna. Ya

Muy bien, acá andamos, compañero Bensi. Querido amigo, la propuesta para hoy. ¿Cuándo debe controlar el Estado? Usted me dirá qué cosa. ¿Y cuáles son los límites? ¿De qué? ¿De esos controles? Sí. Las preguntas claves en una coyuntura muy particular, ¿no? Por un lado, la cuestión de la puja distributiva está llevando al relativo control de los precios en el mercado interno, ¿no? Por eso la razón de los precios cuidados, que no están tan cuidados, ¿no? Uh-huh. Porque la pistola de remarcar sigue igual. Augusto Costa anunció que iba a haber sanciones para los supermercados, pero no se vieron. Y por el otro lado, los sindicatos que están cerrando paritarias, ¿no? Uh-huh. Entonces nos encontramos con que, de acuerdo al cristal con que se mide, ¿no? Desde qué posición político-ideológica nos paramos, la primera pregunta de cuándo debe controlar el Estado está muy clara, es decir, para los amantes de los 90 nunca debe controlar, ¿sí? Y para los que estamos un poquito a la izquierda decimos tiene que controlar, porque si no sería la ley de la selva. Uh-huh. La ley del mercado. No te muevas, Juan Carlos, no te muevas porque ya hace interferencia y no te entendemos. Entonces, lo miremos, el Estado debería controlar precisamente para lo que el administrativista Pierre Soubran, un francés, uh-huh, decía, moderar las tensiones sociales y económicas, ¿sí? Y que no es precisamente gran marxista, sino alguien que es de centro izquierda, un poco de la socialdemocracia francesa, ¿sí? Y acá tenemos por otro lado, cuáles son los límites que el Estado tiene para controlar, ¿no? Más que nada con esta inédita propuesta del diputado Kunkel de limitar la protesta social. Uh-huh. Lo cierto es que hoy por hoy hay límites al modelo importantes. Se acabó el modelo neodesarrollista, por un lado, y por otro, existen bolsones de pobreza claramente comprobados, ¿no? O sea, que ahora todavía no es noticia Bariloche nuevo, es porque precisamente alguna precaución tomó de brindar la asistencia necesaria, ¿no? Al menos eso espero, porque Bariloche tiene una Bariloche rica y otra pobre. Y lo mismo podemos decir en el interior de nuestro país, ¿no? Y entonces, acá el tema que me preocupa precisamente es que con el tema de la puja distributiva y con las problemáticas de la vivienda y otras problemáticas sociales, me parece que se está errando el camino por el lado de una reglamentación de la protesta, ¿no? Aparte, encima tiene un mal antecedente. ¿Por qué? Porque el proyecto Kunkel viene de un decreto supremo de 1983 de la hermana República de Chile y es una copia tal cual de ese decreto de la época pinochetista, 1983, ¿no? Y entonces como que llama la atención ese decreto, que encima hay que ir a avisar a la policía, justamente a la misma que nos mata a los pibes, ¿no? Uh-huh. Entonces, uno pensando en materia de derechos humanos, no lo puede admitir que sí, justamente haya que avisar a la policía. Que debe haber algún límite, sí, pero ¿cómo se hace si, por ejemplo, la gente del barrio Zabaleta va a reclamar por el las enormes problemáticas sociales o porque le mataron un pibe. O sea, es muy difícil controlar la protesta social, ¿sí? A lo sumo lo que no se puede reprimir como lo viene haciendo y entre comillas hasta ahora. ¿Por qué? Porque en realidad la represión ha ido por otros caminos. Uh-huh. Y ya sabemos que la policía lo que no hace de frente lo hace por atrás. O sea, después de la manifestación los van marcando, los van filmando y después de a uno los van bajando, ¿no? Uh-huh. Y me gustó lo del editorial cuando hablaste del socialismo de Santa Fe, ¿no? Socialismo de Santa Fe hace rato que dejó de ser socialista, ¿no? Parecen más neoliberales de los 90 que socialistas. ¿Por qué? Porque me parece que la soja los adornó a todos, ¿no? Sumado al narcotráfico. Los dejó de lado el socialismo, ¿no? Y lamentablemente esto está afectando también inclusive en parte al Estado Nacional, ¿no? Uh-huh. Porque hay cuestiones que no controla, hay cuestiones que también el narcotráfico se va filtrando, ¿no? El tema es que no se termine de colombianizar a la Argentina. Tenemos un problema también grande de narcotráfico justamente en los pagos de Sergio Massa. No solamente ahí. La provincia de Buenos Aires está plagada de eso. O sea, por los negocios de la bonaerense. Por supuesto. Yo viví en la zona de Ramos Mejía, en la zona oeste, y yo te puedo asegurar, hermano, y te estoy hablando de hace 35, 40 años atrás. Ya era así. Sí, seguro. El problema es, y de vuelta a las preguntas, ¿cuándo debe controlar y cuáles son los límites, no? O sea, ¿cuándo debe controlar? Teóricamente, previniendo, ¿sí? Uh-huh. Previniendo, pero vos fijate que la bonaerense carece de control civil alguno, ¿sí? Es más, Scioli todavía le dio más armas para que sigan haciendo sus negocios por atrás, desde el narcotráfico, pasando por la trata, pasando por el juego, lo que antes tenía en manos el PJ de Herminio, ¿sí? Uh-huh. Lo que antes tenía en manos, que no sé si todavía lo tiene en manos el Sabeca, como lo definió Luis de Lía, sigue y nadie lo puede controlar. Entonces, es todo un tema, el tema del control del Estado, y aparte ahora se viene el invierno y empezamos el problema con las garrafas, ¿no? Uh-huh. Que es otro gran drama que afecta a la gente que tiene menores recursos, ¿no? Claro. Donde los empresarios piora, pícaros, se venden al precio que quieren. Uh-huh. Entonces, ahí está la puja política de intendentes, de gobernadores, por un lado, y empresarios por el otro. Uh-huh. Entonces, ahí debería estar controlando directamente el Estado, y el límite precisamente son las apetencias políticas, ¿no?, en las localidades, ¿no?, que ese es otro gran problema derivado del artículo 5 de la Constitución Nacional, ¿no?, es decir, que las provincias puedan dictarse su propia constitución y sus propias reglas administrativas conforme a la Constitución Nacional, ¿no?, el bendito federalismo. Y ahí es donde se viene el gran problema para precisamente poner coto a una garrafa a 100 pesos o a 150 pesos. Van a querer cobrar cualquier cosa otra vez este invierno. Uh-huh. Y no hay que preocuparse solamente cuando haya frío, sino antes de que se venga el frío. ¿Por qué? Porque cuando se venga el frío, el problema ya está. ¿Sí? Y no es un problema solamente de Córdoba, porque inclusive hay bolsones del gran Buenos Aires, ¿no? Donde todavía no hay gas natural. Grandes zonas del interior no tienen gas natural todavía. No sé qué va a pasar este año. El año pasado, la distribución de la garrafa social fue posible porque distintos sectores del kirchnerismo, como por ejemplo la Cámpora, la Jauretche, estuvieron al pie del cañón facilitando la obtención de ese bien necesario. Y lo mismo algún que otro intendente que por conveniencia política o por solidarizarse con su comuna, lo hacía. No me quiero olvidar de los transgresores de Néstor en Villa Carlos Paz, ¿eh? Sí, también los transgresores de Néstor, los pibes, las pibas, se ponían, no la camiseta solamente política, sino la camiseta de militar, esto de que el beneficio pudiese llegar a una mayor cantidad de gente. Y es ahí cuando uno a veces dice, bueno, el Estado también ahí en ese lado está presente. En otros no, a veces cuesta. Acá, con las netbooks que le tenían que entregar a los chicos en las escuelas secundarias, netbooks que llegaban del Estado Nacional, eran cajoneadas. ¿Por qué? Porque este miserable de la SOTA y el miserable del ministro de Educación, Graubach, no querían que eso llegase a los pibes. ¿Entendés? O sea, el Estado Nacional, ¿qué puede hacer? ¿Qué tiene que venir a invadir la provincia para que se cumplan las prerrogativas que tienen para poder mejorar algún tema en especial? Y bueno, ahí va, después tenés el problema, ahí no, porque me invade la... O sea, la expresión es realmente una cagada, que aún no se pueda encontrar el resorte sin el tema de invadir jurisdicciones, de poder llevar adelante ese tipo de acciones que benefician a muchos. Pero, te reitero, se pudo por estos sectores que mayoritariamente son jóvenes, ¿no? Y que a uno siempre le da la esperanza que con los jóvenes realmente uno sabe que el futuro tiene una posibilidad de ser mucho mejor. Seguro, Norberto. El tema de la NEPUC también fue problemático, inclusive acá en Ciudad de Buenos Aires. Porque te cuento que acá también se escondieron las netbooks, y eso que acá tenemos al Estado Nacional mucho más cerca, ¿sí? Pero acá el Estado Nacional se avivó. ¿Por qué? Porque no lo mandó al gobierno de la ciudad cuando vio que las retaseaban. Vino la gente de ANSES a distribuirlas, ¿sí? Por supuesto, debe haber dentro de ANSES militantes de la Cámpora, de Unidos y Organizados. Perfecto, pero que los organismos nacionales, como en el caso de las netbooks, se tiene que meter directamente a ANSES. Claro. La cada delegación de ANSES y ir distribuyendo, ¿sí? Claro, después va a saltar el problema, como vos me decías recién, el tema de la invasión. Pero si ya hay una delegación de, es mucho más fácil. Y con el gas, debería haber un mecanismo similar, más allá de que perfecto, los pibes de la Cámpora colaboraron, todo bien, pero tendría que haber una delegación de Lenargas, ¿sí? Que controlara dentro de la provincia de Córdoba, ¿sí? Uh-huh. Y entonces, de esa forma, porque yo siempre hago protesta, pero con propuesta, en este caso, que esa delegación de Lenargas se proponga controlar, que por otra parte lo tiene que hacer por ley, y se proponga, bueno, a ver, ¿cuántas garrafas vos producís garrafas? Bueno, a ver, ¿cuántas tenés? ¿Cuántas vendés? Y ahí sí se puede llegar a un límite sumado a la presión social. Claro. ¿Sí? Porque acá también, ojo, el consumidor también tiene que presionar, porque si no presiona el consumidor, sonamos. Claro, ¿sí? Seguro. Porque ahí está el tema. Uh-huh. Porque nosotros también somos ciudadanos y tenemos que ejercer nuestro derecho. Claro. ¿Sí? El gas es nuestro derecho, sí, pero al precio de tarifa social, porque a mí me corresponde. ¿Sí? Seguro. Esa es la cuestión. En suma, ¿cuándo debe controlar el Estado? Cuando todo se va de madre. ¿Sí? ¿Y cuáles son los límites? Los límites son precisamente las autonomías provinciales y las mafias que supimos conseguir, ¿no te parece? Querido compañero profesor Juan Carlos Sánchez, gracias por la participación en el día de hoy. Te mandamos un fuerte abrazo. Otro para vos, Norberto. Abrazo grande. El próximo domingo. El próximo domingo. Fue el profesor Juan Carlos Sánchez con su columna habitual de Gacetillas Argentinas para el Club de la Pluma. Breve pausa y vamos para el último columnista de este programa. Historia, memoria e identidad. En el Club de la Pluma, el espacio de Néstor Forero. Es así, estamos en comunicación con nuestro querido amigo el doctor Néstor Forero. ¿Cómo anda? Muy bien, y estamos escuchándolos en las polémicas anteriores de los columnistas. Bien, bueno. Seguramente vas a querer hacer tu aporte. Lo que propusiste para desarrollar en el día de hoy tiene que ver con el origen del nombre de nuestro país, Argentina, sí. Y no sé si porque lo vas a vincular con el plan revolucionario de operaciones de Moreno. Y sí, un poco. Vamos a tratar. Bueno, más o menos, casi todos los argentinos sabemos que Argentina viene de Argentum, que es el país de la plata, o que está relacionado con la plata, y porque en el Charcas, en el Alto Perú, se le llamaba la ciudad de la plata, entonces el camino del río de la plata era justamente eso, entonces toda esta región se llamaba de alguna manera Argentina, como el camino a la plata, ¿no? Uh-huh. Pero lo interesante es que creo que no es tan sabido que todo esto proviene fundamentalmente de un poema, del poema de un sacerdote que relató las vivencias del último adelantado. El primero fue Mendoza y el último era Ortiz de Zárate. Entonces, como decía Leopoldo Marechal, que cuando se recibe un nombre, se recibe un destino, es interesante, o me parece que es interesante, ver qué decía ese poema. Estoy hablando del año 1604. Yo supongo que esto debe ser conocido y difundido en todas las escuelas primarias del país y que todas las escuelas deben tener copia del poema, ya que es el origen de nuestro país. Uh-huh. No es así, ¿no? No, me parece que no. Porque hay solamente 6 copias del poema en todo el país. Por bien. Es una forma de escamotearnos los orígenes. Y mucho más cuando este curita, con pretensiones literarias, hace una enorme crítica a los conquistadores. En toda la obra. Llama salteador a Pedro de Mendoza, recuerda su enfermedad, la sífilis, le habla de la indisciplina y la codicia de Ortiz de Zárate, es decir, del adelantado que iba con él, de la inconducta moral de Mendieta, que es el continuador de Ortiz de Zárate, de la soberbia de Juan de Garay, del ánimo intrigante del virrey Toledo en el Perú, de las ambiciones de Hernando de Lerma, bueno, las miserias políticas del mundo colonial, en suma, la crueldad de los capitanes y la falta de fe de algunos clérigos. 1604. Y también, del barco Centenera, habla sobre la valorización del indígena. Sí, una línea humanística de las casas y arcilla. Y él cuenta en su libro la vida y el carácter de los charrúas, de los guaraníes, de los chiriguanos, de los tambú, de los chanás, de los canchines, de los chilo asas, de los mempenes, de los minuanes, de los beguanes, de los Cherandíes, de los Mehuey, de los Cruces y de los Tapogui Miríes. ¿Mm? Es decir, verdaderamente los pueblos originarios de nuestra tierra. ¿Mm? Y prácticamente va contando la vida de todos estos grupos y pueblos y originarios, y lo contrapone contra la ambición y la falta de toda humanidad de los conquistadores. Me pareció interesante, porque entonces es ver de un testigo de primera mano cómo se fue produciendo de alguna manera el destino o el presente de nuestro país. ¿Mm? En aquel libro del barco Centenera, que es la conquista del Río de la Plata y la Argentina. ¿Y por qué digo que es interesante, solamente, no solamente por algo que después ha de reivindicar una gran cantidad de escritores, y tal vez uno de los más brillantes ha sido Eduardo Galeano, con las venas abiertas en América Latina, pero contado por la valentía de un español que vino a estas tierras como curita y criticó a todos los que lo tenía alrededor, me pareció muy interesante. Y tal vez, de alguna manera, justifica el manoteo de la verdad y de la historia que se han hecho en las instituciones pedagógicas de nuestro país. Yo creo que, lamentablemente, no creo, o estoy convencido de que esto no se estudia, y pues, como no se estudia, y no lo estudian los maestros ni los profesores de secundaria, no lo pueden retransmitir. Y al no retransmitirlo, pierden una de las grandes herramientas con el cual poder debatir el origen de nuestra historia. Uh-huh. ¿Y con qué lo quieren relacionar esto con el Plan Revolucionario de Operaciones de Mariano Moreno? Bueno, porque Mariano Moreno fue encargado por la primera junta en realizar un plan operativo para llevar adelante en toda Latinoamérica. Y ahí tiene unas grandes conceptualizaciones. Se dice que la parte económica tuvo la participación de Belgrano. Me parece oportuno que así fuera, porque veamos algunos de los puntos que dice el Plan Revolucionario de Operaciones. Él pretende fomentar las fábricas, las artes, los ingenios y los demás establecimientos para el Estado y los individuos que se ocupan de ese trabajo. Es decir, él pretende en 1810 crear fábricas estatales de industrialización del país. ¿Mm? Después dice que debe acumularse a través de la expropiación de aquellos que detentan la propiedad de la minería, especialmente la del Alto Perú, de todos sus bienes, porque hay que formar un capital de entre 200 y 300 millones de pesos para fomentar las artes, la agricultura, la navegación y formar un continente laborioso, instruido y virtuoso, sin buscar exteriormente nada. Es un poco lo que después Aldo Ferrer, casi 200 años después, descubriendo el agua tibia, llamó vivir con lo nuestro. Uh-huh. ¿Mm? Sí, sí. Y vos decís, ¿y cómo es esto? Y bueno, porque de alguna manera lo que estaba tratando de hacer Moreno y Belgrano, y lo dicen expresamente, evitar que las manufacturas extranjeras ingresen, porque se va a vender más oro del que efectivamente es necesario, porque no han sufrido una invasión de productos importados, y en vez de vender y como contraprestación lo que saliera fuera el oro, fuera el cuero o el tasajo, que era lo que exportaba el Río de la Plata en aquel momento, el Virreinato de Río de la Plata exportaba cuero y tasajo, en vez de contraponer a las importaciones mayores exportaciones, lo que salía era el oro. Y hablaba de confiscar los bienes para que nadie pueda saquear la minería y que la plata y el oro respondieran al Estado Nacional. Y hablaba de nuevos descubrimientos minerales, que había que fomentarlos, usar una nueva moneda interna, produciendo una devaluación de la actual, pero y crear un nuevo sistema monetario. Y hablaba de una cosa, Moreno, que decía, si en la antigua Grecia destacó que Licurgo desterraba toda moneda de oro y plata para refrenar la codicia y ambición e introdujo monedas de hierro. Es decir, él estaba tratando de crear una moneda inconvertible. ¿Por qué digo todo esto? Porque a lo largo de nuestra historia continental, todos los programas de liberación económica o de independencia económica, de alguna u otra manera, tratan estos temas de la misma manera. De las cuales, del barco Centenera, en 1604, hablaba del saqueo y el genocidio del continente americano. Uh-huh. Una respuesta a eso fue el plan de operaciones. El pensamiento de Belgrano y el mismo San Martín, fundamentalmente el sistema económico que él intenta promover con el reglamento de comercio en el Perú, trata de la misma manera, es decir, cuidar las riquezas propias, fomentar el trabajo, fomentar la ilustración y la educación, respetar a los pueblos originarios indígenas y entre todos crear una gran nación latinoamericana. Luego, con el correr de los años, estas propuestas se verán reflejadas en la teoría de la dependencia. Y entonces, digamos, pasa de tener la frontera continental a tener una visión mundialista. Tal vez con Frank Fanon, aquel gran hombre y escritor argelino. Es decir, los pueblos, para liberarse de alguna u otra manera, tienen a veces los mismos enemigos, históricamente los mismos enemigos, y las mismas soluciones. Y si se frustran las soluciones es porque, por un lado, no hemos tomado verdadera conciencia de quién es el enemigo y cuáles son los manejos que hacen, inclusive dentro de nuestras propias filas. Uh-huh. Sí, señor. Sí, señor. Querido hermano, te voy a compartir un comentario que me han hecho hace breves instantes en relación a la exposición de Martín y de Juan Carlos Sánchez. Sí. Dice, esto lo escribe Roberto Arrieta. Dice, creo que debemos contar, para realizar un análisis de este nuevo proyecto de ley, las situaciones que se vivieron en Ucrania y Venezuela respectivamente. También se me ocurre oportuno ver qué sectores socioeconómicos son los que protagonizaron en los últimos años los mayores trastornos en las calles. Pienso que es una herramienta que constituye un potencial peligro según quien tenga en sus manos la conducción política de las fuerzas de seguridad. Y yo diría, no solamente las fuerzas de seguridad, con lo cual estoy de acuerdo, pero también quienes utilizan, a veces en forma desmedida, las protestas que bloquean ciudades enteras. ¿No están haciendo de alguna manera algunos que en nombre de del pueblo, y no son más de 10 en un piquete, ¿no están haciéndole el caldo gordo a aquellos que quieren mano dura? ¿No están tratando de ir debilitando la alianza de las distintas frentistas de los pueblos para aquellos que son débiles de carácter volver a pensar que se necesita mano dura? Sí. ¿No le están haciendo el juego? Yo no creo que le están haciendo el juego, yo creo que ellos quieren eso. Sí, que algunos sectores, que no la derecha, sino algunos sectores de la izquierda, están haciendo el juego a la derecha. Como lo hicieron hace muchos años, cuando dijeron, cuando peor, mejor, y vino el golpe del 76. Claro. No han aprendido nada. No. Entonces, al menos ellos no aprendieron nada. Ellos no han aprendido nada. Por eso hay que tener mucho cuidado con las críticas. Claro. ¿Eh? Porque algunos, en su miseria, en su vida miserable, se regocijan de las malas noticias que puedan difundir, aun cuando sean a favor de aquellos, de los opresores. Ojo con eso. Sí. ¿Mm? Hay que y tenemos muchos casos de eso, de que se regocijan dando malas noticias, anunciando apocalipsis que no se producen, y jamás haciendo un mea culpa. No, ¿qué va? ¿Cuándo lo van a hacer? Bueno, pero están aparentemente en nuestra fila, no en el frente. Sí, es que parecen estar en nuestras filas, nunca... Pero o sea, tiran por la espalda. Claro, sí, pero eso está lleno, lamentablemente está lleno. Sí, sí. O sea, recordemos cuando fue la Revolución Cubana, no quiero extenderme mucho más, pero cuando fue la Revolución Cubana, había una clara traición cuando aquellos, varios, y de esto por favor que no se ofenda ninguno de nuestra querida hermana Cuba, ejemplo revolucionario, había algunos personajes que decían ser revolucionarios y sacaban provecho para sí mismos de cualquier situación. Pero siempre con la excusa de que ellos estaban con la revolución. Y era lamentable, lo que hacían. Por supuesto que el proceso revolucionario avanzó a pesar de eso y por supuesto cuando pudo sacárselos del medio lo han hecho. Yo realmente creo que acá tenemos más o menos lo mismo, ¿no? Que hay muchos que se embanderan, se ponen la camiseta de determinado sector y que no, porque sí, porque vamos a defender este y no defienden nada porque lo único que están buscando es su propio beneficio. Gabriel. A mí me gustaría acá matizar un poquito. Yo creo que la gente joven, porque yo fui joven y fui militante de izquierda, y, o sea, fui más joven que ahora, a eso me refiero. Y digo en esto de que no es que la gente sea malintencionada o que todos los que van al piquete, que generalmente son jóvenes, tengan ese grado de miserabilidad. Lo que me parece es que hay mucho de la pasión de la juventud que los dirigentes utilizan para estos fines desestabilizadores y que es muy doloroso, porque si vos te fijas en la lista de muertos que nosotros tenemos en democracia, están Maxi, Darío, María, todos jóvenes, exactamente, han sido utilizados. No, de ellos no tengo duda, de los jóvenes no tengo duda de sus valores y sus intenciones. Tengo miedo de algunos dirigentes que no podrían ganar una elección en su propia casa, y que tratan de llevar a oposiciones extremas y absolutistas, que son las que no se pueden dar, porque no hay nada tan absoluto en la vida humana que diga todo absolutamente blanco, todo absolutamente negro, porque ni en la matemática se da así, porque todo es se aproxima a, pero no es digamos, el 2 más 2, cuando estudias matemática, se aproxima a 4, pero no es 4. Y estos en política quieren ser más exactos y más puristas que la propia ciencia. Entonces, piden lo máximo, lo que no se puede dar, y menos en el corto plazo, para oponerse, y de alguna manera intentan boicotear los pequeños pasos que se van dando en todo el continente, para ir llevando esto hacia un proceso de independencia, y que no se da de un día para otro. Porque nosotros nacimos y no tuvimos 20 años al otro día. Y los procesos de independencia, como todo hecho trascendental en la vida humana, lleva su tiempo de maduración. Aquellos que no quieren esperar y ver pequeños avances, de alguna manera, con su crítica, con su descalificación, están desarmando a los propios y pegándole un tiro por la espalda. Y no son los jóvenes, son los viejos que negocian por detrás. Son los que hablan, por ejemplo, de un partido de los trabajadores que no tiene trabajadores, pero que operan en la Bolsa de Buenos Aires. Entonces su riqueza la tienen trabajando en la Bolsa de Buenos Aires, y después se dicen que son representantes de los obreros. ¿Está? Sí, señor. ¿Saben de quién me refiero, no? Sí. No tenemos idea. Claro. Bueno. ¿Eh? Sí, que tiene un hermanito que también trabaja en el multimedia, operando económicamente. Entonces uno opera por un lado, por otro, pero después el negocio está en la compra y venta y la especulación financiera. Y mientras tanto ponen a los chicos a hacer piquetes en un paro inventado. Claro. Y antes, más tardan los chicos en organizar el piquete que ellos en despegarse de ellos y dejarlos abandonados y mal parados. Y escuchar después por televisión gente que uno lo ha visto, que toda la vida ha estado con sectores de los trabajadores, y después habla de los compañeros Barrio Nuevo, entonces es impagable esas cosas. Sí. Es decir, es tirar por la borda toda una vida. Sí, señor. Sí. Y peor de todo es haber dispuesto de la vida de todos los verdaderos militantes de la vida que ha tenido cada sector popular. Seguro. Querido amigo y hermano, te mandamos un muy fuerte abrazo. Nos estamos encontrando el próximo domingo. Un abrazo. Gracias por todo. No, por favor. Fue el doctor Néstor Forero aquí en el Club de la Pluma con su columna. Y nos estamos yendo, señora. ¿Sí? Nos estamos yendo, ya se ha hecho muy tarde, pero bueno, ¿usted quiere saludar a la audiencia? ¿Le quiere anticipar a la audiencia qué es lo que va a ocurrir a partir del próximo fin de semana? De eso de que nos acabamos de enterar. Sí. Ay, no saben qué, pero no se lo digan a nadie. Las Pérez Correa van a ser parte del Club de la Pluma cada domingo. Qué bueno. Tenemos muchas cosas más para comentarles también. Las Pérez Correa van a estar en el festejo número 10 del Club de la Pluma en el Archivo Provincial de la Memoria el 27 de junio. Ya está confirmado. Así que bueno, hay que empezar a preparar a la gente para contarle todo lo que va a pasar el 27 de junio, a ver si se prenden. Claro, claro. Y vayan preparando regalitos, pues recibimos. Hasta el domingo. Es así, nos estamos yendo, gente linda. Esperemos que les haya servido de algo este programa. Mientras tanto, nosotras, seguimos locas y malditos. Nosotros, los resentidos, nosotras, las rebeldes, que no entramos en razones ni en categorías, que rompemos las pilas y desarmamos los juguetes, que no negociamos ni esperamos nada de arriba, que desentonamos en los coros y arruinamos las coreografías. Nosotros, los jodidos, nosotras, las raras, que olvidamos lo urgente, perdemos lo importante, que bailamos cuando todos hablan y nadie se escucha, que buscamos los tesoros de lo imposible, o nos vamos afuera a mirar la luna y fumar. Nosotros, los cínicos, nosotras las locas, por el fondo agujereado de un sueño o por la herida abierta de un amor, alguna vez caímos del paraíso del desarrollo, y ahora que el olor a limpio está pudriendo el aire, nosotros, los malditos, nosotras las brujas, sostenemos la mirada al tiempo. Nos quemaron las hogueras de la Inquisición, nos cazaron como animales salvajes, nos enterraron en olvido y silencio, pero volvimos también una y otra vez a bailar alrededor del fuego de la alegría. Esto ha sido el Club de la Pluma. Fuerte abrazo revolucionario. Hasta la victoria siempre. Auspicia en el Club de la Pluma el CIESE, Seminario Iberoamericano de Estudios Socioeconómicos, la COOPI, Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, y UEPC Regional Punilla. El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos, de Chile, y Cartas, de Radio Nederland,